Buenas, un sábado más aquí en Pumarín. Son las 7:23 minutos de la tarde. Es el momento del baloncesto, es el momento del baloncesto en Radio Cuca, el mejor baloncesto de Asturias. Como siempre a mi lado, Javier Martínez y David Fernández, y que vamos a llevaros el mejor baloncesto que se puede vivir hoy por hoy en el Principado de Asturias, con un equipo que nos está haciendo y mucho disfrutar. Viene Orense, uno de los míticos, un equipo que para mí para Encio tiene una especial connotación, la que nuestra primera retransmisión con Radio Cuca se produjo precisamente ante este equipo de plata, y con muchos argumentos, como de costumbre, para disfrutar del mejor baloncesto que se puede vivir, como digo, en el Principado. Hola, un saludo a todos. Aquí estamos de nuevo para disfrutar del baloncesto de Encio. Orense, sí, nos trae buenos recuerdos y nos hace también pensar que ya llevamos aquí unos cuantos años de retransmisiones cada 15 días y unos años de gloria del baloncesto, o sea que encantados. Sí, unas retransmisiones que comenzaron en lo deportivo con dos derrotas, que fue lo que nos tocó cantar, pero encantados de poder llevarlo, lo que pasaba, fuera lo que fuera, que se ha tenido pues de un montón de gloria en la temporada pasada y en el comienzo de esta. Os vamos a dejar ahora con el anuncio y la presentación de los jugadores de los dos equipos, y enseguida vamos a empezar con el torneo, con el partido, que como decimos, enfrenta hoy al Club Baloncesto Orense, al Club Orense Baloncesto y al Oviedo Club Baloncesto Unión Financiera Asturiana. Habéis escuchado las presentaciones y ahora vamos con lo que importa, con lo que va a ocurrir aquí en la pista. Tiene el calentamiento, quedan 3 minutos para el comienzo de este partidazo. Una vez más sabemos que llega uno de los equipos peor clasificados de la Liga Orense, pero sabemos que en esta liga todo es muy difícil, muchísimo más de lo que a veces estos tíos del Oviedo Club Baloncesto nos hacen llegar a hacer que parezca. Tiene un rival que desgraciadamente ya descendió el año pasado, Deportivo Alex Plata. Sabemos cómo son este tipo de ligas, sabemos que el tema económico impera sobre lo demás, y bueno, consiguieron mantenerse y continuar jugando el Deportivo este año. De nuevo vuelven a estar en las andadas, de nuevo vuelven a estar con muchísimos problemas el equipo gallego, y desde luego con 5 derrotas, como llega aquí Oviedo, entra con la única misión de tratar de encauzar ese camino. Un equipo con jugadores muy veteranos, como Pedro Rivero, como Morentín, con un exjugador de Oviedo Baloncesto como Álvaro Frutos, aunque solo estuviera media temporada en Len Bronce, con Riley Lucheros, el americano que el año pasado jugaba en Ávila con el Len Plata, con un jugador de 2'15, Jeff Carter, con Juan García, otro jugador de la cantera del Barcelona, en fin, muchos de los jugadores y muchos jugadores conocidos de esta Len Poro y de Len Plata también. Y un equipo al que el Oviedo Club Baloncesto se va a enfrentar y y contra el que va a competir con la baja que ya tenemos en las últimas jornadas de el no mormón de Fitzgerald, Daniel Fitzgerald, pero con la recuperación de Héctor Macías y con la mejora, esperemos ya sensible, sus molestias tanto de Cárdenas como de Juan García. Juan Carlos, nos haces un pequeño resumen del juego de Orense. Bueno, es un equipo que como demuestra la tabla y suele también demostrar sus estadísticas cuando está tan mal clasificado, pues es el equipo, uno de los equipos que menos puntos anota en la categoría, con el peor porcentaje de tiros de campo de la liga, también un flojo porcentaje en tiro de tres, como su propio entrenador dijo esta semana. Van a tratar de que el partido sea pocos puntos, porque si no, saben que no van a tener opciones aquí en Pumarín, o sea que veremos de qué sean capaces, ¿no? Desde luego van a tratar de ralentizar el juego, de jugar a posesiones largas, de hacer una defensa muy trabajada y dura, y a partir de ahí de jugar 5 contra 5, pues llevar al Oviedo Club Baloncesto a su terreno, ¿no? Por el contrario, el Oviedo Club Baloncesto, pues esperemos que logre lo que todos hemos visto hasta ahora aquí en Pumarín, ¿no? Que es llevar los partidos a una intensidad máxima, a un ritmo de velocidad, porque si no es donde todos sus jugadores se encuentran cómodos y donde todos sus jugadores disfrutan y nos hacen disfrutar. ¿Crees que hoy Guillermo Arenas tiene algún plan secreto preparado para mejorar la plantilla? No creo que hoy precisamente sea un partido en el que quizás deba de tener demasiados planes B, ¿no? Ya sabemos que Guillermo no le gustan demasiado las defensas zonales y hoy tampoco creo que sea un partido para ellas, ¿no? La defensa zonal, como ya hemos hablado en otras ocasiones, es una defensa quizás que suele ralentizar el juego y hoy Oviedo Baloncesto tiene que tratar de absolutamente todo menos de ralentizar el juego, ¿no? Tiene que ser agresivo, tiene que presionar a toda pista como él lo suele hacer y con la intensidad que lo suele hacer aquí en Pumarín. Si lo logra, desde luego la regularidad que tiene el juego el conjunto Carballón aquí en Pumarín, frente a la irregularidad que ha mostrado y las grandes lagunas que suele tener durante los partidos, Orense debería llevarnos a la victoria, pero sabemos y conocemos que esto es la ley Poro, venimos de la mayor derrota en la época, en la era Arenas, y vamos a ver cómo salimos mentalmente, ¿no? Con algunos aficionados de Orense en la grada ya animando a su equipo. Va a haber el salto inicial ahora mismo y por supuesto se lo dio al hombre de 2'15, Jeff Carter. Ya tiene el balón Álvaro Frutos, el madrileño, el ex jugador de Unión de Oviedo Baloncesto, el ex bronce. Álvaro Frutos juega para Jonathan Kay. Ojo a este jugador, uno de sus mejores jugadores, jugador número 5, recibe el 2'15. Kay, ahí está Luz de los Teres de Ávila, de nuevo, vaya gancho a tablero, madre mía, tenido mucha fortuna Jeff Carter. Los dos primeros puntos para Orense, y como hemos visto, posesiones largas, tratando de hacer llegar el balón al jugador interior. Y ahora tiene el conjunto de Carballón, primer ataque, Diego Sánchez, bloqueo de Kevin Van Dijk, a punto de recuperar Juan García de dos. Buena canasta de Juan García. A 4 metros, una jugada que no es la típica suya, es a 4 metros, y muy importante para él ser capaz de hacer daño desde esa posición. Sí, se le obliga al defensor a salir y entonces cuando le penetra es que las mete para abajo. Falta personal, la primera del partido, la primera de Ferran Bastas, que ha salido de titular junto a Juan García, Kevin Van Wyk, Diego Sánchez y Agus Prieto, que suele salir de titular casi siempre, para tratar de negar a la estrella exterior rival. En esta ocasión se ha emparejado con Rafa Huertas. Lugero, defendido por Diego Sánchez, el americano, el pase es una pedrada, qué pena, metió la mano Juan García cuando su jugador ya venía directamente a mi cara. La de fondo el conjunto gallego. Están muy metidos en defensa el Oviedo, a pesar de la primera canasta que metió Lorenzo, están haciendo unas ayudas increíbles. La primera canasta que, como dijimos, bastante afortunada, ¿no? Un gancho a tablero. ¡Qué buen robo de Agustín Prieto! ¡Qué bien el argentino de Córdoba! ¡Ya se va a buscar el uno contra uno! ¡Gran canasta de Agustín Prieto! ¡Gran canasta del argentino Agustín Prieto! ¡Gran robo de balón! A esto es a lo que nos referíamos. Diego Oviedo es capaz de imponer este ritmo y lograr estos robos de balón. Orense va a tenerlo muy complicado. De nuevo se intenta ir a Álvaro Frutos. Buen 2 contra 1. Ahí está, equivocado. ¡Gran defensa! Paso, señor Sánchez. La amiga que salió, tío, porque le había sido falta. Paso, sí, Jonathan Sánchez, que no se ha enterado, está en el tiro libre, esperando a que le dé el balón para avanzar. Ahora se entera por fin el americano. Se había quedado debajo del aro totalmente solo, había matado muy bien a los dos defensores carballones, pero cometió pasos. Y a la tiene Busprieto, de nuevo defendido por Lugeros. Va a recibir Juan García, mueve por fuera, Kevin Van Duy se va al poste donde puede hacer daño. Juan García, Ferran Bandas, Diego Sánchez, ahí sí puede hacer daño Quijonés. Penalti los esfuerzos por encima del tablero. 4-2 para el conjunto Carballo. 8 minutos 11 segundos para el final del primer cuarto. Ya la tiene Lugeros, de nuevo la tiene el jugador. Es el Unión. Vaya bloqueo de Jonathan Kay, se van a los frutos hasta dentro. Buen rebote Van Duy. Nos interesa que se precipiten y que traten de acabar los ataques rápido porque no es su estilo de juego. Ya tiene Ferran Bastos, a punto de cometer pasos, se va hacia Laro, a Jagó, balón para Van Duy, de nuevo Agus Prieto, recibe el bloqueo. Juan García va a buscar la jugada, se la pasa por debajo de las piernas, Ranchito con la derecha, tiro fallado, recuperó el rebote Lúcidos. Y ya tiene Rafa Huertas, ha podido cometer pasos, mueve para Lúcidos de tres, triple de Lúcidos. Triple de Riley Lugeros. El americano Riley Lugeros se ha cambiado la vez plata por la vez oro. Ha cambiado Ávila por Orense. Aunque el frío no lo va a olvidar en las dos ciudades. Balonazo y falta personal ahora. Lugeros persiguiendo a Agustín Prieto, que hemos visto muy bien en este comienzo del partido. Sí. Penetrando, defendiendo, robando. Genial. 4-5 es el marcador. La primera falta personal para el número 13 del conjunto gallego. Ya la tiene Ferran Bazas, Agus Prieto. Deja penetra un poco. Corta Bazas, recibe en la esquina, amaga muy bien, buena asistencia Van Duy. Falta clara. La pitó el árbitro. En esta ocasión, una chica es la que ha pitado la falta. Muy bien ha movido el balón el conjunto Carballón y tendrá los tiros el holandés Kevin Van Duy. Serán los dos primeros tiros del partido. Los dos primeros tiros libres. Lanza y anota el primero holandés, el tulipán. El fantástico jugador de Valparaíso. Va a lanzar el segundo holandés. Lanza el segundo, anota también. 6-5-1 arriba el conjunto Carballón. ¡Qué gran robo de Agus Prieto de nuevo! ¡Juan García Canaza! ¡Dos robos de balón de Agustín Prieto en línea de pase! ¡Y ojo al 2 contra una media pista! ¡Alta personal de Ferran Bandas! Muy bien, muy metido el conjunto Carballón en este comienzo del partido. Ya lo decíamos, que tiran capaz de jugar con esta, con la intensidad que nos tiene demostrado aquí en Pumarín, lo va a tener muy complicado Orense. Se va Ferran Bazas con dos faltas personales ya y sale Frank Cárdenas. Sale Magui Cárdenas a pista, vamos a ver si por fin recuperado ya. Jugó en Burgos aunque con problemas, jugó ante Andorra aunque con problemas. Ya la tiene Rafa Huertas, que va por el lado izquierdo. Buena penetración de Rafa Huertas, canasta. Muy buena la penetración de Rafa Huertas, uno de los mejores escoltas de la liga en palabras de su entrenador. Las Cárdenas defendido por Álvaro Frutos, gran diferencia de estatura entre los dos bases. Ya la tiene Diego Sánchez, los Quijonés recibiendo por fuera, una para Cárdenas, falta en el bloqueo de Juan García, falta en el bloqueo, menudo bloqueo del dominicano Juan García, que ha llevado a Álvaro Frutos al parque de Pumarín. Se está doliendo el jugador que llegara aquí cedido por Fuera Brada en el primer año del conjunto Carballón en una categoría de, aunque solo duraron unos meses. Ya tiene Lugeros de nuevo. El estadounidense trata de subir el balón ante Diego Sánchez. 8-7 es el marcador. De nuevo el jugador. Ya tiene Lugeros de nuevo. Gale busca el balón, otro robo de balón. Muy bien la defensa de líneas de pase del conjunto para el pase de Diego Sánchez. El pase que hace asistencia al Gijonés Diego Sánchez. 10-7, 3 arriba, Unión Financiera, Oviedo Club Baloncesto. De nuevo la tiene ya Álvaro Frutos, votando y votando, quieren que las posesiones sean largas. Se va el americano Lugeros, vaya pase más malo, a punto de complicarse. Qué suerte han tenido ahora los jugadores gallegos. y escapa del balón. Qué buena la asistencia, se va el dominicano a machacar. No, qué pena, se le escapaba la segunda canasta. Se le escapó el dominicano Juan García y sabe el bueno de el entrenador de Vitoria, el entrenador del conjunto orensano, que si este ritmo lo mantiene el conjunto Carballón, está muerto. Se ha tenido que perder el primer tiempo muerto. Unión Financiera, Oviedo Club Baloncesto 12, Orense Club Baloncesto 7. A lo de la defensa se hizo quieto, es increíble. ¿Cómo llegó y cómo le hizo molestarle para que conseguir que se desequilibre y dé un mal pase? Está jugando realmente bien, ¿eh? Vemos que Diego Sánchez está totalmente recuperado, otro jugador que también en los dos últimos partidos había tenido problemas y hoy ha salido de robar balones. Bueno, el primer análisis, 5 minutos, vemos al Oviedo muy metido en el partido, nada que ver con el otro día en Burgos, una defensa muy aguerrida, muchas ayudas, todos jugando en equipo y en ataque también, encima los notamos agresivos, que buscan canasta bastante rápido. Estos Pumarín, sabemos que aquí es muy difícil que estos tíos no salgan enchufados, ¿no? Como hablábamos al principio, lo importante era imponer nuestro ritmo y desde luego en estos primeros casi 5 minutos de partido el ritmo es del Oviedo. Qué buena la defensa una vez más, la tiene el estadounidense Lundgren, a punto de hacer pasos Álvaro Frutos, mueve para Rafa Huertas, mueve bien Lundgren de tres, sí, ha fallado Lundgren, qué bien llegando a todo la defensa del Oviedo Club Baloncesto. De nuevo Cárdenas, Diego Sánchez ya se va hacia el aro, uy, madre mía, ese pase fue muy malo, ha conseguido salvarla Juan García. A pase de Cárdenas, de nuevo Agus Prieto, va a buscar el bloqueo de Van Wyk, a punto de comérsela. Van Wyk que no sabe lo que hacer, Cárdenas, bloqueo de Van Wyk, juega para Juan García desde lejos, busca la penetración, se va el dominicano, que ha fallado, falló el dominicano el gancho con la mano derecha. Ya la tiene de nuevo Álvaro Frutos, Lutgerot, mueve para Rafa Huertas de tres, no, hay que pena el rebote que nos han cogido, y canasta, canasta del 2-15 americano, Jeff Carter, que además tendrá un tiro libre adicional. Ahí nos ha hecho daño en el rebote del 2-15. Sí, y el fallo de Sergio de García también ha sido de Juan García, ha sido por él. Está haciendo una buena entrada. Sí, ha sido un error de Juan García, no cerró el rebote y se aprovechó de su enorme estatura el americano de Orense para anotar ese 2-1. Vamos a ver de qué es capaz ahora con el tiro libre. Americano de Orense. El nuevo estado americano después de México. Va a lanzar, el tiro es una auténtica pedrada y el rebote ya es para Kevin Van Wyk. 12-9, ya la tiene Diego Sánchez, el gijonés. Busca Juan García, no, recibe Cárdenas. Está buscando bloqueo, el corte de Agus Prieto. Buen pase a Juan García, ya la tiene en el poste ante Lutgerot. Va Cárdenas amagando, se va hacia el aro, gran penetración. Buen palmeo de Kevin Van Wyk, qué pena. Se salió el palmeo de Kevin Van Wyk. De nuevo Rafa Huertas. Gran canasta de Rafa Huertas. El escolta, el ex de la cantera de Unicaja Málaga. Grandísimo escolta. Ascendió la temporada pasada con Alicante. Un fichaje de lujo el que hizo Orense esta temporada con el jugador Rafa Huertas. Sin duda alguna, su jugador franquicia posiblemente. Ya la tiene bien movido Juan García. 4 metros. No puedes fallar. Ha fallado el rebote para Van Wyk. Le sigue faltando ese tirito de 4 metros a Juan García. Kevin Van Wyk buscando los cortes, la tiene Cárdenas, defendido por el veterano Pedro Rivero, otro que ascendió el año pasado con Lucenton, Diego Sánchez, ¡buf! Se quedó el balón ahí arriba, será balón para el Oviedo Baloncesto. Pero será balón para el Oviedo Baloncesto, lo que no sabemos es cuántos segundos de posesión le quedarán. Será entero, ¿no? Tocando aro. Pero cuando se queda así, es con los segundos que quedan de posesión. Si es para el equipo que atacaba. Ha habido cambio en el conjunto orensano. Entra otro veterano, entra Morentín. Otro de los que jugó en baloncesto Gijón. Roberto Morentín. Y va a sacar de fondo ya Agustín Prieto. Ha sustituido al americano, a Jeff Carter, el de Orense. Juan García, bien jugado. Kevin Van Wyk, 4 metros. Buena canasta de Kevin Van Wyk. Buena canasta del holandés. Van Wick, que también sabe lanzar a tablero. Canasta de Kevin Van Wick, que ya está defendiendo a Morentín. Buen robo de Agus Prieto. Gran defensa de Agus Prieto. Gran defensa de Agus Prieto, que ha robado su tercer balón en el día de hoy. Va a sacar Juan García de lateral. 14-11. 3-24 para el final del primer cuarto. Y sube el balón Cárdenas. Aprieta el público de Pumarín. La tiene Juan García. Juega para Kevin Van Wick. Defendido por Morentín. Cárdenas, que no está mirando al aro, pese a que le están concediendo ese metro que le conceden a muy pocos jugadores. Agus Prieto, el argentino, votando. Madre mía lo que se ha inventado. Al final ha perdido el balón. Era muy difícil. Ludgerot, calidad. Y falla Ludgerot. Y ojo a esa falta. Buena falta de Agustín Prieto. Ha podido ser algo más, afortunadamente. Se ha quedado en eso. Porque realmente ha agarrado de manera muy espectacular Agustín Prieto a Jonathan Cale, el costamarfileño. El internacional por Costa de Marfil, Jonathan Cale. Un poco de ansiedad por hacerlo bien, ¿eh? Prieto se pone un poco nervioso cuando lleva hechas un par de acciones buenas. Joder, robó dos o tres balones, que se calme y que siga jugando tranquilo. Va a lanzar el costamarfileño. Lanza y anota, buena mano, uno de los mejores extranjeros de la liga también. Ha salido a pista Álvaro Muñoz sustituyendo al argentino Agustín Prieto. Lanza el segundo Jonathan Cale también, canasta. Y ya sube el balón Diego Sánchez, 14-13. Defendido por Rafa Huertas. Se ha caído Cárdenas, se queda sin bote. Problemas en el Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto. Solucionado. Está defendiendo ahora muy bien Orense, muy agresivo. Recibe Álvaro Muñoz, que tiene que volver a aparecer Juan García. ¡Qué gran canasta de Juan García! Cambiándosela de mano en el aire para anotar con la derecha. 16-13. Muy buena jugada del conjunto Carballón. La tiene Rafa Huertas para Pedro Rivero. Rafa Huertas mueve a la esquina. Se va Ludgerot. Qué bien lo ha hecho Ludgerot. Qué bien lo hizo el estadounidense. Riley Ludgerot. Tendrá dos tiros. Ha sacado la falta. Ha sacado la falta, la primera de Cárdenas. Poca rotación en el banquillo, ¿eh? Apenas no, ha cambiado Diego Sánchez, Cárdenas. Perdón. Sí, ha habido muy poca rotación de momento. Los dos jugadores interiores llevan todo el cuarto jugado. Pero bueno, no hay que olvidar que Fitzgerald sigue lesionado. Las últimas actuaciones de Brandon Garrett no han sido de lo mejorcito que le hayamos visto. Y es formación, aunque ya puede jugar, pues viene de una lesión. O sea que... Mira quién sale. Cambios. Va a salir el hombre que más nos gusta ver en este parqué. Y no porque el resto no nos encante, sino porque este tío es un tío con una cara dura especial. Y que hace que los partidos cambien totalmente de ritmo. Ha salido Víctor Pérez. Ha salido el sevillano. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Cárdenas. Vamos a ver si se enchufa al partido Víctor Pérez desde el comienzo. Con algunos de sus espectaculares triples. Álvaro Muñoz. Víctor Pérez saliendo de bloqueo. Defendido por el jugador. Ojo a Víctor Pérez. Qué bien lo ha hecho en la primera acción. Qué lástima. Y ha robado el balón. Buen rebote de Víctor Pérez cayéndose. Ya la tiene Cárdenas de nuevo. De nuevo el balón para Kevin Van Wick. Juan García, el dominicano, buscando a Cárdenas saliendo de bloqueos. Bloqueo arriba, directo, lanza a Cárdenas de dos. Buena canasta. Triple, triple, triple de Cárdenas. Ha sido de tres el triple de Frank Cárdenas. Y ha anotado para el conjunto Carballón 19-15. Ya la tienen de nuevo Rafa Huertas de tres sin moverse. Ojo que este tío es un peligro. El jugador Rafa Huertas. El canterano de Unicaja Málaga es un auténtico peligro. Es su mejor jugador en ataque con más de 13 puntos por partido. La tiene Álvaro Muñoz fuera de la línea 6-75. Ha habido una mano de Rafa Huertas, que además es un extraordinario defensor. Ha metido la mano, el balón se ha ido directamente al lateral y entra Adri. Otro de esos tíos que nos encanta. En Burgos, de lo más destacado, pese al mal partido, el conjunto Carballón. Sale Adrián Macías, se ha ido al banco. Se ha ido Juan García, o sea que jugará Adrián Macía de cuatro, jugará de la pívot. Adrián Macía, ha salido por el dominicano Juan García, Ojo a Pedro Rivero de tres, no. Buen rebote de Álvaro Muñoz, que va a ser ahora muy importante en el rebote. Qué bien Víctor Pérez, ha habido falta ahora sí de Eduardo Martínez, cantera de Estudiantes, un tío alero de 2 metros, tío con un físico espectacular, del que se esperaba que llegara mucho más lejos, pero aquí lo vemos en Orense. Sin que eso signifique nada, quedan 47 segundos. Álvaro Muñoz ya recibe Cárdenas. Víctor Pérez, defendido precisamente por Eduardo Martínez. Enorme la envergadura de Eduardo Martínez. No deja ver a Víctor Pérez, la tiene Cárdenas. Falta personal. Es la cuarta de equipo del conjunto gallego. Todavía no tendremos tiros. Quedarán 36 segundos, 26 centésimas. La primera de Pedro Rivero. El veteranísimo Pedro Rivero, con el que el conjunto gallego no ha podido contar en la última jornada. Desde luego le echaría mucho de menos en esa derrota en casa. Cárdenas de nuevo. Ya la tiene Álvaro Muñoz, al que estamos esperando. El alero, buen pase a Kevin Van Wyk. Recibe Adri, se la juega Adrián Maciano. ¡Qué pena! Rebote para Morentín. No era un mal tiro. Y con este ataque, si no pasa nada raro, va a terminar el último cuarto. Ya la tiene Pedro Rivero. 16 segundos, 15, 13 en el reloj de ataque. Bloqueo de Morentín, se queda solo. Bien jugado el triple desde la esquina. No, afortunadamente Adri, que se va hacia arriba. Qué buena asistencia de Adri. Víctor de tres, hay que tirar, hay que tirar. Qué pena, tardó demasiado Víctor Pérez en lanzar. Y se acaba el primer cuarto aquí en Pumarín. 19-18. Uno arriba para el conjunto Carballo. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Y ya sabíamos que no hay equipo que te permita ganar con comodidad en esta liga. Aunque el Oviedo Baloncesto haya dejado a alguno de sus rivales muy pero que muy pequeño. ¿Qué os ha parecido esta primera parte? Yo creo que al Oviedo le cuesta últimamente bastante hacer canastas. Meten, pero son tiros exteriores, son individualidades, no son canastas de equipo, aunque las tuvieron. Veo como dos equipos. Un equipo es el que tiene a Juan García de anotador y el otro equipo es el Víctor Pérez como anotador. Después hay apoyos, ya sea Cárdenas, ya sea Muñoz, que pueden aportar puntos, pero son demasiado discretos el resto. Yo creo que pueden aportar más. Prieto y Van Wyk, necesitábamos 2 o 3 puntos cada cuarto de ellos. Y les cuesta demasiado. Yo sí que estoy echando de menos en las últimas jornadas a Álvaro Muñoz, que había empezado la temporada de manera extraordinaria, generando mucho, penetrando, atacando el aro, lanzando de tres, y lo veo en los últimos partidos, lo veo un poco más escondido, ¿no? Creo que se le necesita más resolutivo en ataque, que intente más cosas. Y bueno, vamos a ver. Va a comenzar el segundo cuarto. Sale Brandon Garrett, el estadounidense, el ex de Murray State. Sale de Álvaro Muñoz, sale Víctor Pérez, sale Cárdenas, vuelve Juan García, en el conjunto gallego Edu Martínez, sigue Rafa Huertas, Pedro Rivero, ha salido ahora también Juan García y Morentín. Ya la tiene el conjunto gallego, Rafa Huertas, Morentín, Pedro Rivero, bloqueo de Morentín con Pedro Rivero. La tiene Morentín en el poste bajo, ante Brandon Garrett, falló Morentín, buena defensa ahora de Brandon Garrett, la tiene Cárdenas, Víctor Pérez, lejos de la línea de 6'75, Álvaro Muñoz, vamos a ver si genera Brandon Garrett, de nuevo Víctor Pérez, aún no hemos metido el balón dentro, estamos jugando todo muy por el exterior, Cárdenas, nadie busca penetraciones, ojo Álvaro Muñoz de tres, qué pena, pero el tiro estuvo bien tirado, buen rebote de Garrett, y se ha tirado un tiro ahí Brandon Garrett un poco forzado, sin nadie en el rebote de ataque. Quizás queriendo demostrar demasiadas cosas, ¿no? En la primera jugada. Había cogido un buen rebote, pero Morentín al poste ha cometido pasos que no han pitado. Triple de Orense. No, afortunadamente está fallando Orense. lo que muchas veces comentamos de que hace falta jugar interior, a veces no hace falta que sean los pivots, porque triple de Álvaro Muñoz, madre mía. Justamente Álvaro Muñoz tiene una superioridad muy grande con el que lo defiende, y en vez de estar todo el tiempo intentando estar libre en la línea de tres, podría intentar jugar en el poste bajo y sería una forma de sacar partido a jugar interior sin que sea el pívot el que juegue interior. Ojo a Rafa Huerta, se va por línea de fondo, canasta. Primera vez que se segunda vez que se colocan por delante los orensanos desde el comienzo, no lo habían hecho. Y empiezo a ver cosas en el partido que no me gustan, ¿eh? El ritmo empieza a ser un poco más lento. Hemos visto antes cómo flotaban claramente Álvaro Muñoz concediéndole un triple totalmente solo y Álvaro Muñoz apenas tocaba el aro. Vamos a ver, empieza a ganar en intensidad. Buena asistencia ahora de Víctor Pérez, que pierde el balón. Pedro Rivero subiendo el ataque. Hemos comenzado muy mal este segundo cuarto. Ya la tiene Pedro Rivero. Morentín en el poste. Se va muy bien. Falta personal del dominicano Juan García. Por apoyar la mano en la espalda de... La horonda espalda de Roberto Morentín. Y va a haber cambios de nuevo. Se va Víctor Pérez, que ha estado muy poco en pista y apenas ha hecho nada. Y entra Agustín Prieto. Sí, por lo menos para parar a Huerta, tío. Es que es el único jugador que está haciendo daño realmente. Es un jugador con un talento tremendo, Rafael Huerta. No paró ni un minuto todavía. Es el que está defendiendo a Álvaro Muñoz en el otro lado de la cancha. Sí, Pedro Rivero, no. Entonces, si le buscas las cosquillas ahí en ese punto, el tío ya que se desgaste más. Pedro Rivero se va muy bien. Está Orense siempre la misma jugada. Aunque ahora bloqueo directo de Morentín y a partir de ahí generando. Lanza Pedro Rivero, se acabó, bien defendido. No estamos mal en defensa, pero los problemas están en ataque, donde no estamos teniendo nada de claridad, Tío, el Brandon Garrett, desde que entró, se notó una blandurria en el equipo. Justo lo contrario de que cuando entra Cárdenas, que notas una estabilidad y una seguridad. Pues el tío este, tío, lo siento mucho, pero es muy, muy blando, tanto en ataque como en defensa. La tiene Juan García en el poste bajo, lado izquierdo. Se va, madre mía, qué difícil era eso, Juan. Buen rebote de Juan García. Saca para Cárdenas. Agus Prieto no se atrevió a tirar. Agus Prieto en una buena posición. Saca el balón para Cárdenas de nuevo. Estamos jugando. Complejo, tío. Uno de los peores partidos, si no el peor partido en Pumarín. De Álvaro Muñoz, un triple forzadísimo. Sin posición ninguna. Gran rebote del dominicano Juan García. Nos está manteniendo en el partido el rebote en ataque. Mira este detalle. Y la falta de acierto en el tiro de tres. La tiene de Orense, la tiene Alba. Ahí sí. Y eso ahora es lo que queríamos ver. Falta personal de Eduardo Martínez sobre Agustín Prieto. Ni que te oyera, Buscó. Sobre todo porque es que no le está entrando ni una. Está cogiendo el balón lejísimo. Está jugando como de base, Muñoz. No tiene que hacerlo. Vuelve Rafa Huertas, que no ha estado ni minuto y medio en el banquillo. Es el hombre franquicia de Orense. Es su mejor defensor y su mejor atacante. Y vamos a ver, ojo, se pasa Juan García al dominicano, hoy a punto de perderla, la tiene Álvaro Muñoz, bloqueo de Juan García arriba, vamos a ver, le conceden el tiro casi siempre, ese metro que le dan al jugador, venga Álvaro Muñoz, de tres hay que enchufarla, qué desacertado está Álvaro Muñoz, y buen rebote, Juan García, qué canastón de Juan García. Nos está salvando el culo el tío, Juan García, enorme, un rebote más, hay que mirar la estadística al descanso, porque en el rebote... Juan García, tremendo, Pedro Rivero, Rafa Huertas. Se va Rafa Huertas. Juega de nuevo para Juan García. Muy solo Pedro Rivero, triple. Eso no te lo va a fallar Pedro Rivero. Y siempre con la misma jugada, Orense. Exactamente la misma jugada y no estamos sabiendo leer. Siempre hay un tío aquí en esta esquina solo para tirar el triple. De nuevo recibe Cárdenas. Se va, buena asistencia Juan García. Recibe en el poste ante Pedro Rivero. Saca para Cárdenas. Ojo a Álvaro Muñoz de tres. No le entra nada a Álvaro Muñoz. Garrett, que estaba por allí, ni siquiera estiró la mano. Balón para Orense. 2-1, 2-3. Buen pie de Álvaro Muñoz. Lo tengo cruzado, tío, al Garrett, tío. Pero como si estuviese viendo un fantasma caminar por la pista. Se ha ido Brandon Garrett y Álvaro Muñoz a la pista, al banquillo. Entran de nuevo Kevin Van Wyk y Diego Sánchez. Restablece prácticamente el quinteto titular Guillermo Arenas. Vamos a ver si esto empieza a mejorar un poco. Rafa Huertas, de nuevo un tío solo en la esquina. Menos mal que Orense está fallando de tres, porque está tirando totalmente solo. Qué buena la penetración. Cárdenas de tres, Juega para Agus Prieto, se la juega de tres. Tripla de Agus Prieto. Bien, joder. Tripla del argentino Agus Prieto. Para poner al conjunto Carballón por delante. 2-4, 2-3. Menos mal que el desacierto de Orense es enorme en el tiro de tres. Porque atacar están atacando siempre bien. De nuevo de tres, no. Diego Sánchez. Sí, es verdad que también se están quizá emperrando un poco en lanzar siempre de tres, ¿eh? Ya, pero ellos están haciendo siempre la misma jugada. Buen balón a Juan García en el poste bajo. Saca para Agus Prieto de tres el argentino. ¡Uy! Tres tiros para el argentino. Es siempre la misma jugada, que es un 2x2 ahí del base y el pívot. Y ahí generamos ahí un caos. Para el otro lado. Generan porque la pívot, Iván García, que es el que recibe allí, también es un gran tirador de tres, entonces tienen que salirla él y queda otro aquí en la esquina. De todas maneras, si es una jugada que lleva repitiendo Orense todo el primer cuarto y todo el primer tiempo, y Guillermo Arenas no ha sido capaz todavía de neutralizarla de ninguna manera. Anota el primero Agus Prieto de los tres tiros libres que le han sido concedidos. Lanza el segundo el argentino, fallado, y ahí va Juan García al rebote, que están todas, hasta en este que no valía. 25-23, hemos pasado un pequeño bache, pero volvemos a ponernos por delante y parece que volvemos a recuperar el ritmo. Lanza el tercero, anota el argentino, que está haciendo un partidazo tremendo. Lo puede hacer, yo creo que debería jugar siempre así, ¿eh? Tiene capacidad. Y entre los dos jugadores americanos, pero no estadounidenses, de nuevo Rafa Huertas, balón para Jonathan Cale. ¡Uy, qué buena defensa! Buena la defensa ahora. Buena el contraataque, Juan García, que viene el palomero. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Juan García, el dominicano. A la remanguillé. La soltó con la izquierda, canastón. Mueve Orense. Se va Ludgerot. Buena la penetración. Cale, ahora sí. Buen rebote y canasta del costamarfileño Jonathan Cale. Pero también se han visto los orensanos que no les está saliendo nada en el tiro y han decidido que tienen que penetrar más, ¿eh? En esta última jugada han decidido no lanzar. Diego Sánchez, bloqueo, recibe Cárdenas, buen tirito a 4 metros, balón a Kevin Van Wyk, que pena el tiro y Juan García lo coge todo, canasta. ¡Lo coge todo! El carpanta de los rebotes, Juan García. Yo creo que Juan García está jugando de Hanley, ¿eh? ¿Os acordáis el año pasado que parecía que estaba en todas partes, no sabíamos de qué jugaba? Es el mismo tipo de juego, al Oviedo le va perfecto. Es lo que tiene, una movilidad enorme, lo cual impide que los defensores puedan fijarle bien para cerrar el rebote, ¿no? Y él se aprovecha siendo más rápido que ellos, aunque no mira más de 2 metros y 4 centímetros. Nah, muy bien. Orense tiene dos jugadores buenos y unos acompañantes muy flojos. Yo creo que el americano este está infravalorado por su entrenador. No le está dando ni minutos ni jugadas. Y el Huerta lo está sobrecargando. Es muy bueno, pero lo está sobrecargando. A la larga no va a poder, no puede meter 80 puntos el Huerta solo. Y estamos en el marcador que tú esperabas para la posible victoria de Orense. Marcador bajo, 30-25. Yo creo que si acabamos por debajo de 35, jodido, pero si superamos esa barrera 35 para la segunda mitad, lo tenemos bien. Pero bueno, como vemos, Orense, muchísimos problemas en ataque, ¿eh? 25 puntos a estas alturas, y no porque hayan atacado mal, sino porque realmente su acierto es nefasto, y yo no sé el porcentaje de triples, pero tiene que estar por debajo del 20%, ¿no? Con la cantidad de triples que han lanzado hoy, y salvo un par de ellos, no han estado nada acertados, ¿no? Hombre, son un equipo flojo, pero hoy no va a ser un partido fácil, sino todo lo contrario. No, por supuesto que no. Y menos cuando vienes de caer derrotado por casi 30 puntos en Burgos, donde puede que te empiecen a aparecer fantasmas, ¿no?, a lo largo del partido. Buena defensa, pasos que no han pitado, Ludgerot, la tiene el estadounidense. Vuelve la defensa agresiva de Pumarín, vuelve la defensa de Oviedo. Bien Morentín, falta de Diego Sánchez. Es la segunda de equipo, no hay problema. Sacará de lateral el conjunto gallego. Sacará el conjunto orensano, sacará Álvaro Frutos. El exjugador, el que ya vistiera la camiseta del conjunto Carballón cuando el parquet que hoy nos alucina aquí era una goma verde. Ludgero sacándola para Morentín de tres. Ojo que ahí es peligroso, Morentín falló. Falló Morentín, balón para Cárdenas, que ya sube el balón. Sigue el nefasto porcentaje en tiro de tres del conjunto gallego. Ya la tiene el dominicano Juan García. Se mueve como quiere en el poste. ¡Qué buena asistencia, Van Wickanasta! Hace de todo Juan García. Nos está deleitando con un juego de todoterreno, con un juego de Will Hanley total. Es vertical, busca canasta siempre. Eso lo necesita lo Pamillo. Falta personal en el bloqueo. Falta personal de Morentín, al que vemos bastante pasado de peso. Para mí personalmente yo creo que Juan García es mejor que Hanley, ¿eh? Es un tío que si recordáis los primeros partidos de temporada como está jugando ahora, todavía le queda, ¿eh? Yo sigo teniendo mi duda con Juan García. No, que nadie olvide que este tío no ha tenido vacaciones, ¿eh? La segunda vuelta se le puede hacer muy larga, pero desde luego en este tramo de temporada es el jugador más en forma del conjunto Carballón, sin duda alguna. Ya tiene Cárdenas de nuevo. Buen bloqueo de Juan García. Siempre que recibe se va hacia el aro y saca un 2. Saca, no. No sé si le darán dos tiros, pero sí la falta de Morentín, al que Juan García le puede hacer un auténtico traje. Nada tiene que ver la velocidad de piernas en el desplazamiento lateral del Orondo Morentín frente a Juan García. Al final serán dos tiros para el dominicano, y parece que empieza a marcharse en el marcador el conjunto Carballón. 7-2, 7-2, tiros libres para el dominicano. Ha fallado el primero, es uno de sus puntos quizás más débiles, el dominicano, lanzamiento del 4-60. Va con el segundo el dominicano, qué pena también, se le quedó corto, recupera Morentín, Orense ya está en bonus, la tiene Rafa Huertas, Jonathan Cale, el costamarfileño, bien Van Wyk, gran acción de Jonathan Cale, tiene fundamentos, tiene calidad. El ala pívot costamarfileño, jugó el último Mundo Basket con Costa de Marfil, también el último Afrobasket, ahora acaba de recuperar un balón. Jugador de talento que, como bien decíais, puede que esté un poco infravalorado o infrautilizado por su entrenador. Lutgero, de nuevo Jonathan Cale, se la va a jugar en el poste ante Van Wyk, vamos a ver el holandés. Qué gran jugada, pero se le va a quedar corto, rebote Juan García, ya la tiene Cárdenas, y ya salió a correr Cárdenas. Se va Cárdenas, canastón de Cárdenas. Si somos capaces de correr, Orense está muerto. 3-4-2-7. Y eso Gonzalo García de Vitoria lo sabe. Buena asistencia, no vale la canasta. Le está comiendo la falta sopa anterior a Van Wyk. Es mucho más rápido que Kevin Van Wyk, el costamarfileño, y ahí le ha ganado por velocidad. Afortunadamente la árbitro, que hoy nos está gustando mucho en sus decisiones, ha cortado la canasta que ya estaba dentro. Vamos a ver cómo lo hace Garrett, pero es el problema que tiene el Oviedo. Comentaba antes Cincio que es que Garrett no suma, resta, y eso es un problema en un equipo. Puedes un día, dos días, pero el equipo lo acaba notando, ¿eh? Porque cuando resta siempre es un problema. Se va muy bien Rafa Huertas, falta personal, ahora la van. Pues yo creo que esta fue un poquitín anterior, ¿no? Gran canastón de todas maneras de Rafa Huertas, que es el jugador que está sosteniendo a Orense junto al costamarfileño Jonathan Cale. Tiene mucha clase, ¿eh? Se le ve en todos, o sea, es un tío que todo lo que le viene lo mejora, o sea, es un jugador con mucha clase. Es muy extraño que esté en Orense, porque el año pasado ascendió con Lucento a Alicante, lo quería Andorra, lo quisieron equipos importantes de esta Leporo, y sorprendente que se fuera a Orense, un equipo que el año pasado había bajado deportivamente a Le Plata. Vuelve Álvaro Muñoz, se retira el cordobés Agustín Prieto, el argentino. 3-4-2-9, 1-25 para el final del primer tiempo. Va a lanzar Rafa Huertas, canasta. Canasta de Rafa Huertas, 3-4-3-0. Ya la tiene Cárdenas en ataque, defendido por Álvaro Frutos. De nuevo Kevin Van Wyk. Ha salido también. Buena asistencia. Falta personal del jugador de 2-15. De Jared Carter, que ha vuelto a pista también. Número 21, tendrá dos tiros Kevin Van Wyk. Bueno, parece que en ataque en los últimos ataques estamos haciendo lo mejor. Estamos siendo capaces de producir y bien generar a través de tiros libres o de anotación. haciendo llegar bien el balón a Juan García y a Kevin Van Wyk. Anota el holandés. Anota el holandés Kevin Van Wyk. Vuelven los 5 de ventaja, 35-30. Va con el segundo el holandés, también canasta. 36-30. La tiene Orense de nuevo. La tiene Frutos. Los dos equipos en bonus. Así que las faltas hay que guardárselas en el bolsillo. De nuevo Frutos. De nuevo Rafa Huertas. Se va muy bien Rafa Huertas. Bien movido Frutos de tres. Eso es una pedrada. Qué pena. Rafa Huertas que venía de fuera. Ha podido ser incluso fuera. Y de nuevo la tiene Jonathan Cale. Vamos a ver. Buena ayuda. Muy buena ayuda. Llega Diego Sánchez. Muy buena la defensa. Gran defensa del Oviedo Baloncesto. Claro, llegando a todo, ¿eh? Mira, esa es la calidad de Diego Sánchez. Sí, llega absolutamente en defensa. A todo. Muchas veces no se ve el juego de Diego, pero es eso lo que le hace grande. Es enorme porque hizo la ayuda y fue capaz de llegar al otro lado Álvaro Muñoz. Qué mal está Álvaro Muñoz en el tiro de tres hoy. Porcentaje de Álvaro Muñoz del 0%, pero además con bastantes triples lanzados. Vamos a ver si el... Está empecinado en tirar, el cedido, de todas formas. El jugador cedido de Fuenlabrada coge confianza en el cuarto. Y vamos a ver, va a sacar de fondo, afortunadamente Carter tocó el balón y va a haber tiempo muerto de Guille, 26 segundos, querrá preparar un buen ataque, 26 de en el marcador, 14 de posesión. Muñoz es un jugador joven, pero tiene que aprender a lo que tienes bien cierto día y lo que tienes mal. Hoy el tío no lo tienes bien, tío. Y si eres un tirador puro como Víctor, no te queda otra que meterlas. Y tienes que tirar hasta que no te deje otra. Pero yo creo que puede hacer mucho más. Puede penetrar, puede jugar dentro, como decía Javi. Y no lo está mirando. Está simplemente obsesionado con meter su tiro triple. Hay que superarlo eso. Pero yo creo que... Y hay que verlo, ¿no? Nosotros lo hemos hablado en alguno de los partidos del Oviedo Baloncesto de fuera... Ahí demuestra inteligencia el técnico Lorenzo. Está concediéndole esos dos metros al tío para que el ataque del Oviedo termine en tiros de un tío que cuando te ves realmente tan solo, aunque veas que no estás acertado, terminas lanzando. O sea, no hay otra. Quieres meterla para decirle a tu defensor, oye, que yo soy capaz de meterla. Realmente está jugando psicológicamente con eso, yo creo, el técnico Lorenzo, y de momento le está saliendo fenomenal. Pero es, lo decía Incio, si Álvaro quiere... ser un jugador profesional en esto, tiene que darse cuenta que tiene una cantidad de recursos brutales. Tirar es casi para un tío con su físico y su forma de jugar, casi lo último que tiene que hacer, tirar de tres. La tiene Cárdenas, con 13 segundos de posesión, mueven bien para Diego Sánchez, va a recibir en el poste el holandés, falta. Muy bien jugado, buscaron al holandés en el poste, otra más del gigante de 2'15". Carter, al que vemos con mucha estatura, pero muy blandito, un jugador... muy, muy blandito. Se va al banco con su segunda falta personal. Entrarán Iván García y Pedro Rivero, dos tiradores de tres para esa última posesión que le queda al conjunto gallego. Y sale Víctor Pérez, que hoy no está teniendo un buen partido, pero que sabemos que en cualquier momento se enchufa. O sea, anota el holandés Kevin Van Wyk. 37-30, lo cual también es una gran noticia para el Oviedo Baloncesto, que sin uno de sus mejores jugadores, sobre todo en ataque, esté mandando en el marcador por 8. 38-30. No, yo creo, Juan Carlos, que la baja de Filguera se nota mucho, porque es un tío que amenaza muchísimo de 3 y saca a los jugadores interiores, hay mucho más espacio para él. Rafa Huertas de 3, triple, otra vez la misma jugada. Nos la volvieron a hacer, se va Cárdenas, 2 segundos de 3 desde su casa. ¡Tripla de Cárdenas! ¡Tripla de Cárdenas de 8 metros! ¡Enorme Frank Cárdenas desde 8 metros para colocar el 41-33 al descanso! Estos chicos no dejan de sorprendernos. Un día es uno, un día es otro. Nos vamos al descanso con una sonrisa enorme. La que nos ha dejado Cárdenas con ese triple de 8 metros. Pero también hay que constar una cosa. Huertas es el jugador que les está manteniendo. Les está manteniendo con una única jugada. O sea, es plantear ahora en el descanso la defensa buena para que no lo meta. Y tener como segunda opción un defensa bueno como Prieto encima de él. Y se acabó Orense, porque no tienen poco más. pero yo estoy viendo similitudes entre ambos entrenadores y entre ambos equipos, dentro de lo que cabe. Los dos están apostando por una defensa que concede en un lado. En el caso del Oviedo están concediendo a Álvaro Muñoz, y en el caso de Orense, como el resto de tiradores son mejores todavía que Rafa Huertas, el Oviedo quizás ha apostado porque termine cayendo de ese lado. Vamos a ver si en la segunda parte va a tratar de otro... No sé, yo lo veo muy flojo. Yo quería hacer aquí una suscripción popular para traer a Middleton del Benidorm, a ver si era posible. Yo en estos momentos recuerdo las palabras de conocido escritor de artículos de baloncesto universitario para Gijonés, para una de las webs más conocidas de baloncesto de España, que en su momento, ¿no? En su momento, cuando se hicieron los fichajes de Fitzgerald y Garrett, casi muy simultáneos, se acababan de marchar los otros dos extranjeros que había traído el Oviedo Baloncesto casi un par de días antes. Me dijo que creía que se había precipitado, que se había precipitado el Oviedo Baloncesto en esos dos fichajes. Con Fitzgerald hemos vivido grandes noches. Con Garrett estamos esperándolo. Vamos a ver, ¿no? Esperemos que no sea verdad, ¿no? Que no nos hayamos precipitado. De todas maneras, sabemos por lo que hemos vivido el año pasado y otras temporadas que Oviedo Club Baloncesto no tiene problemas en tratar de suplir los errores que haya podido tener en contratación con otros jugadores, y sin desearle mal a nadie, ni mucho menos, porque al fin y al cabo aquí todos, aparte de deportistas, son humanos. Está claro que el Oviedo Club Baloncesto va a mirar lo mejor para su plantilla, y vamos a ver si en las próximas semanas puede haber noticias, ¿no? No, nosotros no, solo decimos lo que vemos, que sí, nos gustaría más que Garrett se destapara con un partido, o que le viéramos dentro del partido hacer cosas interesantes, que yo creo que las tiene, pero es que todos los equipos están muy bien armados en el juego interior, y aquí no valen tonterías. Aquí todo el mundo tiene un tío de 2'10, 2'15. Garrett tiene unas piernas que son más grandes mis brazos que sus piernas. Y el tipo de juego que a lo mejor él puede hacer, muy espectacular, muy de rebote, muy de tal. Aquí para coger un rebote hay que matarse. Sí, es verdad que tuvo un par de partidos mejores en los que nos pareció ver una ligera mejora, pero se ha vuelto a estancar. Los últimos dos partidos más esta primera parte han sido muy flojos. El día de Andorra no estuvo, se llenó de faltas demasiado pronto, además dejando a sus compañeros solos porque había muchas bajas en el juego interior ese día. En Burgos tampoco estuvo y hoy en la primera parte apenas ha aportado, ¿no? No queremos cebarnos con nada ni con nadie, pero hay una estadística, contamos lo que hay. Hay una estadística que no se recoge en la federación ni la tenemos aquí en la mano, que te dice lo que aporta cada jugador a los puntos, o sea, el tiempo que está ese jugador, cuántos puntos se meten. Y entonces puedes ver un poco cómo juega el equipo o cuántos puntos le meten. Es muy interesante. Yo quisiera verla de este tipo porque realmente tengo la sensación de que baja el juego general, pero varios enteros. No es que el resto de los jugadores jueguen como antes y el mal. No, no, es que hace jugar mal a los otros. Como hay jugadores que entran en la cancha, y estoy pensando en Cárdenas, y el resto suben dos o tres puntos, hay jugadores de equipo, pues él hace justo lo contrario, y es peligroso eso, es muy peligroso, no es solo que no sume, sino que reste. Esa estadística de la que habla Incio es importantísima en la NBA, o sea, ahí lo llevan, esos números los llevan a rajatabla, el contrato de un jugador y lo que cobra un jugador, prácticamente ahora mismo podríamos decir que está balanceado con esa estadística. Y hablando un poco de este tema y de esa posibilidad, hoy está aquí Quirós convocado, también puede ser una opción, su chaval de la casa que pasó por las categorías inferiores, coño, lo sacamos y a ver qué pasa. Y es que es mucho más rentable para el equipo que esté haciéndolo mal Quirós que lo esté haciendo mal este tipo, porque a este tipo le estamos dando canchas, o sea, el minuto de juego aquí es un privilegio que hay que aprovechar. Nosotros lo podríamos invertir en Quirós y no desperdiciarlo en Garrett, porque Garrett no está aportando. Si lo ves en un partido, bueno, todos tenemos malos partidos, malos inicios, pero llegado, no sé si llevamos 7-8 partidos o los que llevemos, hostia, este tío ya ahora no espabila. O si esperas que espabile a otros 7-8, se le acabó la liga y te comió un montón de minutos. Además, Quirós tiene una de las cosas que precisamente hablábamos, es un excelente lanzador de tres y podía ayudar. Yo estoy y peso, seguro, tío. Yo estoy seguro de que si Guillermo lo ve preparado, lo va a sacar, porque como me contó Guillermo en su momento, es un jugador al que él lleva entrenando desde categorías inferiores y del que está realmente enamorado, ¿no? Y alegre de poder llegar a dirigirlo en estas categorías, ¿no? Vamos a ver si hay suerte y podemos verlo en pista. Desde luego, cuantos más jugadores asturianos y de la cantera podamos ver en esta categoría debutando con la elástica Carballona, para todos va a ser un orgullo y va a lograr que vayan 10 o 12 espectadores más por cada uno de ellos. Que eso nadie lo dude. Eso es una de las pocas cosas que yo le escuché al entrenador del equipo de balonmano de Gijón, que mucha de la afición que ellos llevan es porque todos los jugadores son asturianos y cada jugador de esos te lleva 15 personas a la grada, ¿eh? Eso se nota muchísimo, sí. Y genera muchísimo, muchísima afición. Yo, por ejemplo, hablando de Garrett, tuvo buenos momentos, hubo partidos que su salida, esa intensidad en defensa, que a veces son faltas estúpidas, que se notaba, pero es que hace 4 partidos que no lo notamos eso, o sea, ese es lo que preocupa, ¿no? Que no meta puntos o que veas qué tal. Es que antes cuando salía había un run ahí de qué tal, es que ya no, eso es un problema. Vamos al ataque. Bueno, va a empezar la segunda parte, decir hoy de la entrada que no es tan buena como la del día de Andorra o del Barcelona B, pero desde luego vuelve a estar Pumarín a rebosar y bueno, una nota más de alegría, ¿no? Que esto siga y que la gente se siga enganchando a este espectacular deporte, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, hoy es el día del disfrute, mañana será el día del sufrimiento, ¿no? Los que os paséis por las cuencas sobre todo. Ya la tiene el primer ataque de este segundo, de esta segunda parte, la tiene Ferran Basas, mueve para Diego Sánchez el gijonés, recibe a Gus Prieto en uno de los lados, bloqueo de Juan García, se va bien Juan García, buena asistencia aquí a Van Wick, ha habido falta clarísima, tercera de Carter. Han jugado muy bien entre pivots y tendrá dos tiros el dominicano Juan García. Esto fue una oda al juego en equipo. Yo solo no puedo, pero se la paso a este que me la pasa a mí y la meto. Fue muy bueno. Juan García enormemente productivo ahí ante un tiro de 2-15, un par de rectificados en el aire para conseguir cuando menos la falta. Oye, hablando de rectificados, el otro día había jugado O'Leary por la tele que tuvimos aquí y es increíble cómo crecen los jugadores. O sea, es un tío que ahora mismo hace de todo. Uf, vaya tiro libre de Juan García. Ha tocado el tablero antes que el tiro libre. Un perfil de jugador que ya podemos casi ponerle el sello de OCB, ¿no? Ese tipo de alapivos que hacen de todo. O'Leary fue el primero, detrás llegó Hanley y ahora tenemos al dominicano Juan García. Sí, es verdad que O'Leary tiene más tiro de tres del que tenían tanto Hanley como Juan García. Ya la tiene Pedro Rivero. Iván García, ya habían ideado de nuevo la misma jugada, ahora jugaron de otra manera. Alargaron esa jugada, un pase más y el tiro de Iván García, que no estaba acostumbrado a lanzar, se ha ido a una esquina del tablero. Ha salido enchufado el conjunto Carballo. Bien Van Wick, de nuevo Juan García, que bien se marcha. Juan García, canasta. Enorme Juan García. Y seguro que en esta jugada estará enfadadísimo el técnico de Orense porque salieron a defenderle el tiro a Juan García. Buena robo de balón de el argentino Agustín Prieto, aunque finalmente será posesión para el conjunto orensano. Va a sacar Rafa Huertas, el único jugador hasta ahora capaz de mantener al conjunto gallego en el encuentro. 15 puntos en la primera parte. Buena defensa de Van Wick, ha salido de nuevo muy intenso lo vio baloncesto. La tiene Rafa Huertas, defendido por el argentino Agustín Prieto. Qué bien se va Rafa Huertas, qué calidad Rafa Huertas. Un jugador que desde luego, viendo la plantilla de Orense, desentona y bastante. Ferran Basas, pero por lo positivo. Ferran Basas aguanta la bola, ya la tiene Diego Sánchez. Se mueve Agus Prieto, va a recibir el bloqueo. buscando a Juan García. ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien Juan García! ¡Madre mía, el dominicano Juan García! Esto es lo que os comentaba yo antes. Esta jugada el Oviedo la tiene. Prieto, García, hay que repetirla hasta que la pillen y luego hacer otra. ¡Qué facilidad! El equipo del Oviedo tiene jugadores altos, o sea, cuatros muy altos y rápidos. Joder, eso lo puede hacer siempre, tío. Otro triple lanzado por Rafa Huerta solo desde la esquina. Ha fallado el rebote de Jonathan Cale. Ha habido falta. Falta personal. Es la segunda del número 15 del argentino. No, de Kevin Van Wyk. Buen rebote en ataque de Jonathan Cale. Qué fácil debe ser jugar al baloncesto cuando tienes a la pivos con la movilidad de Juan García. Sabes que cuando te encuentras en un problema siempre lo vas a ver cerca porque con su movilidad siempre eluda a su defensor. Tira Ludgero de tres, fallado, otro triple fallado. Rebote Agustín Prieto, sigue fallando Orense. Y así es imposible que este equipo gallego nos gane. Diego Sánchez, Juan García. Bien movido para Agus Prieto en el otro lado. Así está Van Wyk, el holandés, se quedó sin bote. Buen pase de Basas, ahí se equivocó Basas. Y bien Agustín Prieto, buena falta antideportiva. Me fastidia por Van Wyk, tío, porque nunca mira aro, tío. Tiene un poco de miedo. Ahí se equivocó porque botó demasiado pronto y cogió el balón. Luego cuando quiso hacer la jugada al poste ya había agotado el bote y ya se complicó la vida. Se lo estaba diciendo Guillermo Arenas, pero tú tienes que pensar, él debería de pensar que toda la jugada, todo lo que hizo el Oviedo es para que le llegue a él la pelota ahí. Si tú se la das a Basas, el jugador más bajo de tu equipo, debajo de la canasta, ahí te la juegas, va fuera, fallas, lo que sea, pero lo más seguro, o hay muchas posibilidades de que fuertes una falta, que también nos vale, no hace falta meterla limpia o para abajo. En ese sentido yo sí que creo que quizás en los primeros partidos de temporada, como bien decía Incio, no se le buscó en demasía y él tampoco tiene la confianza que tú dices de que todas las jugadas van a acabar en él. Entonces, el hecho de que... ¡Qué gran tapón! ¡Qué gran tapón de la araña de Diego Sánchez! ¡El gijonés que pase! ¡Bien Van Wyk canasta! ¡Fantástico el conjunto Carballo! Se va 10 arriba, 47-37. Y ya se prepara cambio en la silla de cambios. Va a salir Álvaro Muñoz. Buena defensa. Jonathan Cale, Pedro Rivero, al que vemos todavía con problemas. Iván García, que no está haciendo nada. El ex de la cantera de Barcelona se va. El de siempre falla. Rafa Huertas. Y ataca Ferran Basas. Se va de tres. Triple Ferran Basas. Tripla de Ferran Basas. Acabando el contraataque. A la manera yugoslava. 50-37. Qué buena la música. Comentaba Incio aquí fuera de micrófonos el primer paso que tiene Huertas, que en el fondo es la clave de la jugada que hacen, porque es muy peligroso. Pero es peligroso en el tiro, es peligroso en la penetración. Realmente es su mejor defensor. Realmente es un jugador completísimo. Como decía su entrenador, pues posiblemente uno de los mejores escoltas de la competición. Sí. Por eso nos sorprende aún más que haya terminado Orense después de lograr el ascenso el año pasado. Este jugador que en el partido decisivo entre Lucentum y Andorra, disputado en Andorra, metió 25 puntos. Pero hay una falta de equilibrio en este tipo de jugadores que son la base del equipo y que no son jugadores interiores. Hay una falta de equilibrio exterior-interior que hace que no puedan ser equipos campeones. Es como el juego del principio de Michael Jordan cuando jugaba con los Bulls, que era capaz de meter 30, 40 puntos en un partido, pero no era capaz de hacer un equipo campeón, porque esto, aunque no lo creamos, es un juego de equipo. O sea, no hay otra. Pero yo no creo que en el tema de Rafa Huerta se juegue tantos tiros por su actitud de individualista. Yo creo que es porque absolutamente porque nadie no Orense toma la responsabilidad. Supuesto, sí. Absolutamente nadie. Ludgerot, este es uno de los que debería tomarla y no la toma. Rafa Huertas. Buena defensa, gran defensa de Van Wyk sobre Jonathan Cale. A punto de perder, cómo se tiran como jabatos. Buen pase. ¡Qué tapón! Valió. Valió la canasta sobre la bocina, pese al tapón del dominicano Juan García. Y hay cambios de nuevo en el conjunto orensano. Entra Edu Martínez. Se va Rilly Ludgerot. que nunca le salen buenos partidos aquí en Pumarín. El año pasado con Ávila hizo un partido también bastante flojo y hoy de nuevo está aportando muy poco. Estamos sufriendo y estamos poniendo pegas, pero hay que recordar que vamos 11 arriba, ¿eh? No, no, bueno. Sabemos que somos la radio más crítica del básquet, eso lo tenemos muy claro. Ferran Basas, balón para Diego Sánchez, el gijonés, moviendo el balón por el exterior. Álvaro Muñoz, vamos a ver si aparece el ex de Fuenlabrada. Triple de Diego Sánchez, a tabla el triple de Diego Sánchez. 14 arriba, 53-39. Y este es el momento en el que un equipo como Orense, con 5 derrotas consecutivas, tiene que empezar a ver muchos fantasmas. Mira, yo soy el entrenador del Orense y Kale nos hizo mogollón de daños con Van Wyk adentro y no le están llegando balones. Otro robo balón y falta personal de Iván García. Madre mía, este es el ritmo del Oviedo Club Baloncesto. Es posible que rompamos el partido en este cuarto si seguimos así. 5-43 para el final del tercer cuarto. 14 arriba, 5-3-3-9. Hay cambios en el equipo gallego. Vuelve Morentín. Roberto Morentín. Más orondo que de costumbre. Y desde luego mucho más flojo de lo que se esperaba. Un jugador de muchísima clase, pero que parece que ha llegado a Orense con no la actitud necesaria para estará en la villa, estará en la villa termal allí tirado. Ya nos lo imaginamos a Morentín tirado en la villa termal comiendo ahí cordero a la estaca como un romano y uvas, ¿eh? Demasiado cómodo aquí. Acaba de vomitar en el vestuario. 53-39, ya sube el balón Ferran Basas, defendido por Pedro Rivero, la tiene Kevin Van Wyk, de nuevo el dominicano Juan García, de nuevo Ferran Basas, se va el dominicano, bien jugado Juan García, qué enorme, qué bien lo hizo, y el balón para el conjunto Carballón, la tocó finalmente el dominicano Jonathan Kale, sacará de fondo el conjunto Carballón. Va a sacar Álvaro Muñoz, el jugador cedido por Fuenlabrada, va a buscar a Diego Sánchez, de tres Diego Sánchez, falta en el bloqueo de Juan García, bastante rigurosa cuando menos, bastante rigurosa, pero está pitada, ya no podemos hacer nada, callarnos y a continuar. Es la tercera del dominicano Juan García. Va a sacar Pedro Rivero. Vuelve Brandon Garrett, se va Juan García. Bueno, voy a poner un cronómetro al marcador. 53-39, 14. Vamos a ver cómo gran defensa del conjunto Carballón en el saque de lateral. Se va Rafa Huertas. Qué buena mano de Basas. El tiro fallado y buen Brandon Garrett, buen rebote. Ay, ay, ay, ay, ay, se le escapó. Qué lucha la de Jonathan Kale. Madre mía, qué lucha con Diego Sánchez. Se enfrentan los dos. Y el costamarfileño que se encara con Diego Sánchez, que le pegó un pequeño empujón cuando el costamarfileño estaba en el suelo. Pitos de la grada, esto encima puede encender al público de Pumarín, al que le cuesta muy poco, muy poca mecha para encenderse. Habrá saque de fondo finalmente, la bola correspondía al conjunto gallego, eso es lo que indicaba la flecha, va a sacar ya Pedro Rivero de saque de fondo, parece que se han calmado las aguas, y Jonathan Kale ya tranquilo, defendido por Brandon Garrett. Se está limpiando la pista, enorme la lucha que hemos visto, preciosa, qué gran trabajo el de Jonathan Kale, que le arrebató el balón a Brandon Garrett y después fue capaz de lucharlo a muerte con Diego Sánchez. Recibe Edu Martínez, nadie amenaza a Orense, nadie amenaza, salvo este hombre llamado Rafa Huertas. Falta personal, y parece que aquel árbitro se ha tomado la guerra por su cuenta. Es el que nos las está pitando absolutamente todas. Y acaba de dar dos tiros a Rafa Huertas. Los dos jugadores interiores del Oviedo Baloncesto con tres faltas personales. Kevin Van Wyk y Juan García. Qué bueno. Momentos para que Brandon Garrett dé un paso adelante. Y si no, tendremos que ver a Adrián y a Raúl Quirós en pista. Rafa Huertas. Anota los dos. El jugador de Lorenzo Baloncesto, ya la tiene Ferran Basas, recibe Álvaro Muñoz, de 3, Álvaro Muñoz. Qué pena, 0 de 8 en triples, Álvaro Muñoz. Está un poco empeñado con su tiro de 3. Está un poco empeñado. Ahora, daros cuenta que el Oviedo tiene igual el quinteto más alto que puede tener en pista. En ataque, muy bien la chica árbitro. Es la única que nos está dando algo. El Oviedo tiene en ataque Roberto Morentín. Más alto que puede tener, lo tiene en pista. Entonces, es lo que decíamos antes. Hay que fijarse que al Oviedo lo están defendiendo jugadores que son inferiores físicamente. Hay que aprovechar esa situación, no jugárselas ahí como un loco. Está cegado Álvaro Muñoz con ese lanzamiento de 6'75. Yo creo que hasta que meta uno no se lo va a quitar. O sea que es el problema de este tipo de cosas, ¿no? Seguramente en el momento en que lo meta veremos una celebración suya como si hubiésemos acabado de ganar el partido. Va a sacar Diego Sánchez de fondo. Aquí las guerras psicológicas internas de cada uno también cuentan. Y ahora tiene Ferran Bassas. Sube el balón. Qué diferencia de ver a Ferran Bassas subir el balón de como lo hacía a principios de temporada, donde lo veíamos con muchísimos problemas. Triple de Diego Sánchez. Que este sí sabe cuándo tiene que hacerlo. Triple para poner la máxima ventaja en el partido. 15 arriba. 56-41. Pedro Rivera. Suenan las bocinas de Pumarín. Morentín de 3. Falla el tiro Morentín. Recoge el rebote. Triple de Pedro Rivero dentro. Ahí Pedro Rivero es un auténtico killer. Y triple de Pedro Rivero, que medio lesionado está haciendo un buen partido. Ferran Bassas. Juega ya para Van Wyk. Brandon Garrett va a buscar de nuevo a Ferran. Busca el bloqueo de Kevin Van Wyk por dentro. Se va Ferran. Se ha quedado sin bote. Buena asistencia a Garrett. Madre mía, se la comió Garrett. Se comió la gorra de tío. Jonathan Cale. Este tío no está para jugar en esta categoría. Se la comió la gorra de Jonathan Cale. Brandon Garrett. Guillermo lo mira desde el lateral de la pista. ¿Qué estará pensando Mr. Contable? Esta película ya me la sé con los jugadores interiores. Falla el triple. Buen rebote de Álvaro Muñoz. Otro triple fallado por Rafa Huertas, al que se le ve ya muy cansado. Balón perdido. No, finalmente pie de Pedro Rivero, habrá cambios. Yo creo que aquí, si estábamos haciendo ese cronómetro que hubiera salido negativo para el Oviedo, en caso de haberlo mirado, sí, con Garrett, aquí se vieron todos sus límites, en esta jugada, porque solo tiene ese tiro con la zurda que es imposible de sacar ahí, lo devoran, es una pena. Jugadas en defensa, dos churros patateros que cogieron el balón el Oviedo de milagro. Álvaro Muñoz de 3, otra más, 0 de nuevo Álvaro Muñoz. Yo creo que tiene que buscar canastas de 2 para coger confianza y ya lanzará de 3 cuando coja confianza. Está muy cegado Álvaro Muñoz con el lanzamiento de 6'75, 0 de 9. Bien movido ahora y canasta de Jonathan Cale. Se colocan a 10, 56-46, Cárdenas subiendo el balón. Defendido por Álvaro Frutos. Kevin Van Wyk. Ha salido Héctor Macía. Nos gusta. Ya la tiene Diego Sánchez. Héctor Macía defendido por Morentín. Se va hacia el aro ganchito. Ay, qué pena, se le quedó corto. Se le quedó corto el gancho a Héctor Macía. Ya la tiene Rafa Huertas. Bien. Oh, este Cale. Tío es bueno, tío. Menos mal que ha fallado el tirito fácil Jonathan Cale. Había ganado la posición bajo el aro muy bien. Desde luego a Kevin Van Wyk le tiene comida la tostada a Jonathan Cale, ¿eh? Pues Diego, mira, Cale este seguro que es un jugador que está infravalorado. No, es un equipo. Jugador con el Leporo, es un jugador con nombre, ¿eh? Es un sí. Jugador con nombre. Pues no lo buscan nada, joder. Ya lo sé, infrautilizado sí que lo veo aquí en Orense. Pero es un jugador que realmente su coste seguramente no esté al alcance del Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto. Yo veo dos jugadores aquí en el Orense que son Cale y el chaval este, el 2, que es Huertas, que, hostia, son de lo mejorcito que vi pasar por aquí, ¿eh? Sí, sí, son muy, quitando muy la Andorra, bueno. ¿Eh? Oye, ese mal pase ahora. Se equivocó Álvaro Muñoz en la fuerza que le imprimió ese pase de saque de lateral. No pudo hacerse con él Kevin Van Wyk. Momento pájara del conjunto Carballón. 5-6-4-6. Vamos a ver si lo aprovecha Orense o no. De nuevo balón al poste, pues también Orense demuestra por qué está ahí abajo en la clasificación. Es un momento que un equipo que está arriba y con confianza te puede meter un parcial y volver a meterse en el encuentro. Y ellos han perdido el balón de la manera más tonta. Ya la tiene Cárdenas. Se va muy bien Cárdenas. Bloqueo de Héctor Macía. Que bien se ha ido Cárdenas. Juega para el exterior. Kevin Van Wyk de 4 metros canasta. Y asistencia, ¿eh? Asistencia, porque asistencia no Cárdenas. Canasta de Kevin Van Wyk a 4 metros. Paralelo a la línea de fondo. 5, 8, 4, 6. Ya la tiene Morentín. Buen 2 contra 1. Lanza Edu Martínez de 3. Madre mía, vaya pedrada. Ha fallado Eduardo Martínez en su único arma, que es el tiro de 6'75. Diego Sánchez, Héctor Macía en el poste. Saca el balón para Cárdenas. 5-8-4-6. Cárdenas con Héctor de 3. ¡Ay, qué pena! Ha fallado Héctor Macía. Un triple de los que él suele meter. En esta ocasión no entra. Y ahora el árbitro, que nos está cosiendo a faltas en las últimas jugadas, pita falta defensiva de Héctor Macías sobre Roberto Morentín, que tendrá 2 tiros. Es la quinta de equipo. Héctor se está viniendo arriba en la competición, ¿eh? Al principio lo veíamos un poco sobrepasado, pero ahora coge la pelota ahí en el poste bajo y es una amenaza, ¿eh? Y cuando la tiene fuera tira. Yo tanto a él como a Adrián los veo crecer, tío. Joder, el partido contra Andorra jugaron muy bien, jugó él muy bien. Va a lanzar Roberto Morentín. Madre mía, ya no le da ni para anotar esos tiros Roberto Morentín. Madre mía, qué suerte también Jonathan Kehl en ese rebote de ataque que entró llorando. Y la jugada le ha valido 3 puntos a Orense, que le acercan aún más. 5-8-4-9. Héctor Macía, buena defensa ahora de Orense. Ha subido enteros la defensa de Orense. Se va Cárdenas. Falta personal, serán 2 tiros. En un lado de la pista pita un árbitro, del otro pita el otro, ¿eh? Ahora ha sido de nuevo la chica la que ha pitado la falta aquí cerca de nosotros, que concederá 2 tiros a Frank Cárdenas. Se va el holandés Van Wyk y entra Adrián Macía para defender el último ataque con 22 segundos. 5-8-4-9. 2 tiros para Cárdenas. El primero dentro. Ahí no, se salió finalmente. Otro jugador que tiene problemas desde el 4-60, Frank Cárdenas. Va a lanzar el segundo Frank Cárdenas. Lanza el de Palma del Condado. Ahora sí, dentro. Vuelven los 10 de diferencia. En el tiro. 59-49. Una concentración y hay un exceso de concentración. Yo creo que este peca de exceso. Tiene que relajarse un poco. Ya la tiene Morentín. Se va por el poste bajo. Ha podido cometer pasos Martínez de 3. Tripla de Eduardo Martínez. Lo mejor que les podía pasar. Ojo que quedan 3 segundos, Adri. Se va a quedar corto. Se acabó el cuarto. Con una pequeña reacción de Orense que le mete en el partido. 5-9-5-2. Pues 7 puntos, ¿eh? Y están ahí, están ahí. Yo hubiese dicho que íbamos a ganar más fácil. Pero el baloncesto es así y un par de triples y les meten en el partido. Esto es Le Poro, ya dijimos que no es fácil ganar a nadie. No lo era el año pasado en Le Plata. Son categorías, cuando menos semiprofesionales o profesionales, del todo casi. Y está claro, aquí hay gente que ganando dinero, viviendo de esto, y no te lo van a poner fácil nunca, ¿no? Y menos un equipo del historial de Orense, que tiene a los aficionados allí en Orense totalmente en contra de los jugadores y de la directiva, con un ambiente realmente hostil. No olvidemos, ya el año pasado descendieron, este año vuelven a estar ahí abajo. Para un equipo que llegó a jugar muchos años en Liga CB, pues nosotros lo podríamos comparar, ¿no? Quizás con lo que ocurre en esta ciudad, pero del lado del fútbol, y desde luego nunca te van a poner las cosas fáciles, ¿no? 5 derrotas consecutivas tienen que hacer mucho daño. Que Víctor Pérez debe tener alguna lesión o algo, porque lo veo muy bajo estos últimos partidos. Tuvo un proceso vírico, tanto él como Álvaro Muñoz, durante toda esta semana no pudieron entrenar, pero sí que es verdad que yo creo que aparte de eso no ha estado acertado en los primeros momentos, y viendo el tipo de partido que se está jugando, quizás Guillermo Arenas ha apostado por jugadores más físicos y que defiendan mejor, ¿no? Pero sí es verdad que tanto él como Álvaro Muñoz con procesos víricos pues han tenido problemas toda la semana, y una semana sin entrenar al nivel que además exige Guillermo Arenas, pues es normal, ¿no?, que te haga no estar al nivel. Ya la tiene Cárdenas, comienza el último cuarto, 7 arriba Oviedo Club Baloncesto, Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto. Ya la tiene Álvaro Muñoz, busca a Juan García, tira de 3, Diego Sánchez, se quedó corto el tiro, es posible que se lo punteara Eduardo Martínez. Va a buscar a Morentín en el poste, defendido por Juan García. Ojo a Morentín. Saca para Kale de 4 metros el tiro de Kale. No, menos mal que están desacertados. Desde ahí Kale la puede meter, pero no la anotó el costamarfileño. Ya la tiene Juan García. Cárdenas de nuevo, bloqueo de Juan García. Qué bien Cárdenas, hace sitio. Mueven para Diego Sánchez. De nuevo Diego Sánchez con Juan García. Busca el uno contra uno. Y lo roba Orense. Ahí se equivocó Juan García. Balón para Orense. Marca jugada Álvaro Frutos. De nuevo Eduardo Martínez. Va a jugar para Morentín. Cárdenas. Se va Álvaro Frutos, que ha podido cometer dobles. Saca para el jugador. Qué jugada y qué canasta de Rafa Huertas. Cómo se fue por línea de fondo. Hizo una parada en dos tiempos. Y con una preciosa suspensión a dos metros anota. 5-9, bueno, 5-4. Canasta dificilísima. Esta puede marcar un poco la evolución, ¿eh? Pasar Cárdenas, las putas. Buscando para su equipo Álvaro Muñoz. Faltan ataque del que siempre nos lo pita todo. Faltan ataque. Le han pitado a Álvaro Muñoz. Falta pitada por el que todos sabemos. Y ojito al dato. Parcial 0-2 en este cuarto y bola para Orense. Momento complicado. 5 arriba y sí, podemos pasarlas mal el final del partido. Y momento sobre todo de atasco mental en ataque, donde no hemos generado absolutamente nada en estos dos ataques. Sube el balón Álvaro Frutos y aprieta Pumarín. Sabe el público que ahora es necesario su ruido para que Orense no esté cómodo en ataque. Eduardo Martínez busca a Morentín en el poste. Ahora el ataque, se lo han pitado a en defensa al jugador del Oviedo. No, me parece cuando, que al jugador de Orense. Por no fin, se ahora sabe sí, lo que pita un árbitro, es que ese árbitro es peligroso, ¿eh? En ataque se lo han pitado ahora sí al jugador Morentín, y que sabe, encima se ha podido hacer daño, ¿eh? Se ha podido hacer daño Roberto Morentín. Lo vemos tumbado sobre el parqué de Pumarín, doliéndose de su rodilla izquierda. Vemos al fisio con él. Pues lo que necesitaba Orense. Ya tiene la situación complicada para que se lesione otro jugador más, ¿no? Bueno, en este caso, un jugador al que, como decimos, vemos un poco pasado de peso, pero que no deja de ser un jugador de muchísimo talento, como es Roberto Morentín. Estoy mirando aquí las estadísticas y el equipo de Orense, tío, tiene muy pocas asistencias. Lo que quiere decir que son bastante egoístas los cabrones. Aplaude el público deportivamente a Roberto Morentín, que se va cojeando al banquillo. Vamos a ver, puede que tenga una lesión grave, puede que no vuelva en este último cuarto a la pista, ¿eh? Y vemos a los jugadores de Orense confabulándose, reunidos, haciendo corrillo para tratar de dar la vuelta a esta situación que les ha llevado a los últimos puestos de la clasificación y que puede hacerles ver los fantasmas del pasado, pese a haber cambiado hasta casi 10 jugadores. Cárdenas aprieta al público. Cárdenas sube el balón. Bloqueo de Álvaro Muñoz. Buena defensa ahora de Orense y balón perdido. Balón perdido por el Oviedo. Tercer ataque mal jugado del conjunto Carballón en este cuarto. Ha subido la intensidad Orense y nos cuesta. Es un partido espeso, ¿eh? Y Víctor Pérez en el banco. Yo es que hay que sacarlo a jugar, ¿eh? Álvaro Frutos. Balón para Iván García. Ojo a Rafa Huertas. Qué primer paso tiene Rafa Huertas. Canasta de Jonathan Kale. Enorme Rafa Huertas. Enorme jugadorazo Rafa Huertas. Posiblemente el jugador más determinante de los que hemos visto pasar por aquí, ¿eh? al lado de, por supuesto, Jordi Trias. ¡Qué bien! ¡Cárdenas! ¡Canasta! ¡Canasta de Cárdenas, 2-1! ¡Canasta de Frank Cárdenas, 2-1! Exacto. Cuando nadie, valor, absolutamente nadie, quería asumir la responsabilidad y la asumió el de Palma del Condado. Enorme la penetración con cambio de mano. Y 2-1. No, vamos, pase, a ver si está acertado ahora en el tiro libre. Claro. No tenía pase, tío. Están súper pegados. ¿Qué mejor opción? Penetración, tío. Va a lanzar el tiro libre Cárdenas dentro en los momentos decisivos. Anota Cárdenas. Y ahora es cuando tiene que aparecer la defensa a toda pista del Oviedo Baloncesto. A punto de perder. ¡Pie! ¡Pie! ¡Pie que no han pitado! ¡Pie que no han pitado! Clarísimo, porque le ayudó Eduardo Martínez de tres triple. Ojo a este hombre, que desde ahí es muy peligroso, ¿eh? El canterano de Estudiantes, Eduardo Martínez, es muy peligroso desde ahí. 5-2, 5-9, Álvaro de tres. Sigue fallón a Álvaro Muñoz y, como hemos visto, no han hecho ni amén, ¿eh? Ni a Damén de ir a apretarle a Álvaro Muñoz. 0-10 en triples, Álvaro Muñoz, ¿eh? Yo eso a veces lo echo de menos en el Oviedo. Ojo, Iván García de tres, tripla. Empate. Anota Iván García y empata el partido. 62 iguales. Hay otro partido con 6 minutos 40 segundos por delante. Hay otro partido. Juan García. Frank Cárdenas. Se va Cárdenas. Bien movido Álvaro de tres. ¡Por fin! ¡Sí! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¡En defensa, en defensa! 6-5, 6-2. El que la sigue la consigue. 1-11. Pero ¿en qué momento? Vuelven a la misma jugada. Enorme este tío. Enorme ese tío. Qué pena ese rebote. Falta personal sobre Jonathan. Bueno, bueno, tío. Qué triple de Álvaro Muñoz. Pero van a seguir flotándole, ¿eh? 1-11 no es una estadística para que dejen de flotarle. Va a salir a pista Agustín Prieto. Pero yo creo que estuvo valiente también, ¿eh, Juan Carlos? Estos dos últimos triples que tiró, hay que tirarlos. Si estás fallando, da igual, hay que tirarlos, porque de esto se trata de meter la pelota, ¿entiendes? Sí, pero bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Quizás haya que tirar algunos, por supuesto, pero él tiene más recursos para acabar ese tipo de jugadas. Va a lanzar Jonathan Cale, anota. Este es un fantástico tirador de tiros libres, Jonathan Cale. Va a ser complicado que falle. 6-5, 6-4. Lanza Jonathan Key, la nota. Excelente muñeca desde 4-60 y los jugadores de Orense que se animan. Y mucho con los 10 aficionados que tienen ahí en la grada apoyándoles. Kevin Van Wyk. Sale Cárdenas, jugador ex de Orense, Cárdenas. Que nadie lo olvide también, me olvidaba. Ojo a Agus Prieto. Se va, mueve para Diego Sánchez de tres desde su casa. ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Desde su casa, Diego Sánchez! Pero enorme. No están penetrando, son tiros forzados desde fuera. 6-8, 6-4. Pedro Rivero. Juega Rafa Huertas. Juan García, bien defendiendo a Jonathan Cale. Rafa Huertas se va siempre. Ha ido, que ha fallado Rafa Huertas, fuera. Ha venido de fuera Rafa Huertas. No lo han pitado. Gracias, Rafa Huertas. Y balón para Oviedo Baloncesto. Nos das ahí un poco de aire. Ha fallado una bandeja con la izquierda Rafa Huertas. Muchísimo. Ahora mismo está cansado y por eso lo ha fallado. Yo creo que ha jugado 35 minutos de este partido tranquilamente Rafa Huertas. Balón para Cárdenas. 4 arriba. Indica jugada. Balón para Agus Prieto. Que nadie pensara que esto iba a ser fácil. Ya la tiene Juan García, el dominicano. Balón para Van Wyk, 4 metros. ¡Ay, qué pena! Concede mucho tiro Orense, ¿eh? 5-8, 6-8, 6-4. Y estamos en una puntuación de Orense, ¿eh? Más que de Oviedo Baloncesto. Está ahí, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Iván García, Rafa Huertas, Iván García, muy bien movido. Triple de Rivero, triple. Ellos ahora, lo que no metieron en el primer cuarto, lo están metiendo ahora. Están atacando exactamente igual, pero con acierto. 6-8, 6-7, tiempo muerto de Guillermo Arenas. Yo creo que debería Juan García asumir responsabilidades de penetración. porque están jugando demasiado fuera. Lo que hizo Cárdenas antes de penetrar es lo que tienen que hacer más. O juegan dentro o penetran. Pero jugar al balonmano, jugando a baloncesto, suele llevar a perder el partido. Uno abajo, Orense baloncesto. Hombre, es el partido que quería Orense, ¿eh? Llegar vivos al final. Ellos lo firmaban antes de empezar. Antes de empezar. Me extraña mucho Víctor Pérez. Prácticamente no salió en la segunda parte. Algo, sí, algo pasa. Es un partido entonces que tiene mucho mérito del Oviedo, ¿eh? Porque Víctor Pérez es un jugador que aporta muchos puntos. Álvaro Muñoz, yo creo que algo le pasó también, pues no es normal fallar 10 tiros. Yo veo muy bien a Agustín Prieto. Los dos tenían gripe, ¿no? Yo veo muy bien a... Y me gusta verlo así, Agustín Prieto jugando los últimos minutos del partido, que es algo que ni el año pasado ni este es muy común. Tiene mucho mérito lo de no poder contar con Víctor Pérez, porque es un jugador que atrae muchísimo a las defensas. Lo vimos en los últimos partidos, hasta 2-3 jugadores en los bloqueos se cambiaban para seguirle, y eso lo está notando Oviedo Baloncesto. Falta clara que no han pitado sobre Agus Prieto. Ahora el tema arbitral también va a ser fundamental para decidir este partido. Cárdenas juega para Kevin Van Wyk. De nuevo Agus Prieto mueve el balón. Buen bloqueo de Kevin Van Wyk. Ojo, Diego Sánchez. Kevin Van Wyk contra Kale. Bien movido. Diego Sánchez de tres. ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Triple de Diego Sánchez! ¡Enorme Diego Sánchez! ¡Vaya partido de Diego Sánchez! Sube el balón Rivero. Sube el balón Pedro Rivero. Mete presión el público de Pumarín. Cárdenas. Rivero. Bien movido. Va a recibir Jonathan Kale. Hay que aguantarle ahí. Falla, no Jonathan Kale. Rebote Juan García. Larga, larga. Posesión de partido, ¿eh? Posesión de partido. Muy importante anotar en este ataque. Agus Prieto. Juega Diego Sánchez. Diego Sánchez que se va. Se va Diego Sánchez, mueve para Juan García. Qué bien se va Juan García. Gancho con la izquierda, falla. Lo que le pedíamos a Juan García, pero bueno, quizás un poco alocado ahí. Buena robo de balón de Juan García sobre Iván García. Iván García flojísimo, ¿eh? No ha hecho absolutamente nada. El ala pívot de la cantera del Barcelona. La tiene Van Wyk. De nuevo para Juan García. Va a buscar de nuevo a Cárdenas. Madre mía, qué pase, si yo no lo hubiera cogido. Se va Cárdenas, lanza 4 metros. Qué pena. Y la palmeó Pedro Rivero con inteligencia. La palmeó Pedro Rivero con inteligencia para que el balón sea de nuevo para Orense. 2'45, 7'1, 6'7. Iván García. ¡Oh! Kevin Van Wyk, error enorme. Sí, el juego, los jugadores interiores del Oviedo han reventado. 7-1, 6-9. Por eso es importante esos ataques largos, para que descansen un poquitín. Juan García, Kevin Van Wyk, Cárdenas. Ahora mismo el hombre del OCB es Diego Sánchez. Bien jugado para Kevin Van Wyk. 4 metros. Está muy cansado, falta personal. Sí, Agustín llegó por detrás. Cayó sobre Rafa Huertas en el rebote de ataque. Pero no serán tiros todavía. Vemos muy cansados a varios jugadores del Oviedo Baloncesto. Este tiro de Kevin Van Wyk demostró también que estaba cansado. Se le quedó corto. Es un tiro que él no suele fallar ahí a 4 metros. Vamos a ver, tampoco tenemos casi nada en el banquillo. Está preparándose, parece, Ferran Basas. Partido para valientes. Partido para valientes, como decimos siempre. Partido para valientes. Va a sacar de fondo Rafa Huertas. Balón para Pedro Rivero. Oportunidad para Orense de ponerse por delante en el marcador en este ataque. Tras mucho tiempo. Ojo a Iván García. Pedro Rivero amaga, se va bien. Falta personal de Cárdenas. Todos están muy cansados. Todos están cuarta. Muy cansados. Es la cuarta de equipo. A partir de ahora todo será bonus. Y en un partido en el que cuesta tanto anotar, que te concedan 2 tiros libres es una auténtica fortuna. Es un auténtico tesoro. Ya saca Pedro Rivero. Bloqueo de Jonathan Kale. Buena defensa, buen 2 contra 1. Otro al otro lado, Edu Martínez. Madre mía, Edu Martínez. Madre mía, Edu Martínez. Vaya triples que se ha metido. se pone por delante Orense a 1'51, 7'1, 7'2. 7-1, 7-2, balón para Van Wyk. La tiene Diego Sánchez. Juega para Cárdenas. Hay que generar algo. Buen balón a Van Wyk. Juega para Agus Prieto. Diego de tres. ¡Madre mía, Diego Sánchez! ¡Madre mía, Diego Sánchez! De tres. Increíble, Diego Sánchez. ¡Cómo nos encanta ver a un jugador asturiano siendo el jugador del partido! Pero es en defensa, hay que ganar una de ataque. Edu Martínez en la penetración. Oh, muy solo Iván García. Uf, muy solo Iván García. Muy solo Iván García. Tripla Iván García. 1-10. Vaya partido que estamos viendo. 7-4, 7-5. Tripla de Iván García. La tiene Diego Sánchez. Ahora mismo es lo único que tiene el Oviedo para anotar. Diego Sánchez. Cárdenas con Juan García. Falta clara. Falta que serán dos tiros. Falta de Iván García, son dos tiros, tienen que ser dos tiros. La falta de Iván García sobre el dominicano Juan. Tienen que ser dos tiros, clarísimo en la penetración. Vaya golpe que se ha llevado el dominicano. Falta bastante agresiva. Tendrá dos tiros Juan García. Yo no sé los tiempos que quedan en este cuarto, pero me parece que Guillermo tiene los dos. Era en el ataque anterior y hubiese sido momento de hacer un tiempo para que descansen, para organizar un poco los ataques. Ahora son vitales, estamos 54 segundos. Va a lanzar Juan García. Dos tiros libres fundamentales. El dominicano hoy muy desacertado desde el tiro libre, pero cuando hay que meterlos, los mete. Empata el partido Oviedo Baloncesto. 7-5, 7-5. Vemos la cara de auténtico dolor y cansancio del dominicano Juan García, ¿eh? Está roto el dominicano, pero anota los dos. Tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria. Partido durísimo, a lo tonto y a lo bobo. Los jugadores están reventados, ¿eh? Están muertos. Se nota, es Phil Gerald, es Héctor Macías, es Víctor Pérez sin jugar. Se nota muchísimo. Es Brandon sin aparecer, son muchas bajas. Que un equipo como el Oviedo Club Baloncesto, que nadie lo olvide, con el presupuesto más bajo de la competición, tiene muchísimo mérito. Este conjunto orensano, por ejemplo, duplica y más el presupuesto del conjunto Carballón, estar peleando como lo está haciendo. Uno arriba, 54 segundos. Yo lo comentaba el otro día, lo de que la temporada se podría hacer larga, y es que el poco presupuesto significa esto: que si tienes una lesión de dos o tres jugadores, jugar con un quinteto más un cambio puede hacer que bajes muchos enteros en el juego. Pero bueno, yo creo que estamos tan bien que todavía podemos aguantar ahí. No, tremendo el esfuerzo de los jugadores, pase lo que pase al final, enorme. Hay que venir aquí a Pumarín y verlo para saber lo que estos tíos trabajan, ¿eh? Lo que deben de trabajar entre semana y lo que trabajan el día del partido. Desde luego, si otros tíos de la ciudad lo hicieran de esta manera, la gente estaría muy orgullosa y no llenaría carreteras de pintadas. Va a sacar Pedro Rivero. Rafa Huertas. Posesión fundamental. Se va Rafa Huertas. En ataque. ¡Bravo! De Jonathan Cale. Muy bien el árbitro. Muy bien el árbitro. Personal de Jonathan Cale en ataque. Personal de Jonathan Cale, moviéndose claramente en el bloqueo. Posesión para el Oviedo Baloncesto. Vamos a ver. Fue de Huertas, personal de Huertas. Personal de Rafa Huertas. Y el Oviedo que no puede hacer cambios, ¿eh? Lo vemos, no puede hacer cambios. Ojo que están en bonus, ¿eh? Hay que aprovecharlo para que nos hagan falta e ir al tiro libre. Cárdenas. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena, Juan García! Se le notó el cansancio. ¡Ojo que van a quedar dos posesiones por lo menos! 24 segundos, 16 venga, de posesión. Esta defensa es vital, esta defensa Pedro es vital. Rivero, el público fundamental. Iván García. Rafa Huertas, ¡qué calidad tiene Rafa Huertas! ¡Toma! ¡No! La han dado por buena. Tiempo muerto de Guillermo Arenas. La han dado por buena. Tiempo muerto de Guillermo Arenas. 7-6, 7-7. 13 segundos de posesión. Enorme calidad la de Rafa Huertas, ¿eh? Bueno, yo jugaría una jugada para un 2 para 2 de Juan García y Cárdenas. Son los dos mejores jugadores y después tienes a Diego, por si salen las cosas mal, un tiro exterior. Yo creo Sigue, Icio. Nada, eso, un juego de 2 por 2 para ellos dos y después tener a Diego en el triple, en el otro lateral. Yo creo que Juan García está muy, pero que muy cansado, ¿eh? Yo buscaría una penetración para ver si los árbitros pitan falta. Y de Cárdenas, gran tirador de tiros libres. Sobre todo, incluso puede que sacara a Álvaro Muñoz. Este es un momento en el que Álvaro Muñoz, fresco, puede hacer una buena penetración y provocar una falta. Yo no lo sacaría. Diego Sánchez, por supuesto, también hay que confiar en él. Es el jugador más en forma ahora mismo en el partido. Vamos a ver con qué nos sorprende Guillermo Arenas. Desde luego, partido precioso, partido del Époro. Y el que no esté hoy viendo el trabajo de este equipo es que no sabe lo difícil que es llegar aquí. No hay cambios en el quinteto del Oviedo Club Baloncesto. Sigue Juan García, sigue Cárdenas, sigue Víctor, sigue Diego Sánchez, sigue Wick, Kevin Van Wick y sigue Agustín Prieto. Vamos a ver, jugada fundamental. Y como vemos, Rafa Huerta, su mejor defensor sobre Diego Sánchez. La imbatibilidad de Pumarín puede estar en juego. La tiene Cárdenas. Se va Cárdenas. ¡Madre mía, Cárdenas! ¡Canastón de Cárdenas! ¡Canastón de Cárdenas! Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. ¡Qué bien lo hizo Cárdenas! 8 segundos quedan todavía. Queda muchísimo. Cárdenas tiene ese punto de base, que todavía podía hacer más, porque es que es bueno si piensa en meter puntos. Yo creo que está muy bien lo que hace, porque el año pasado le veíamos bastante más loco de lo que le vemos este año. Da la impresión de que puede hacer más, pero cuando quiere hacer más, a lo mejor se precipita. Está en el nivel, ahora mismo está en un nivel altísimo, Cárdenas. Claro, son dos cosas contrapuestas. Si él juega para sí mismo, para meter puntos, que podría hacerlo, no podría controlar también el equipo. Entonces, yo creo que para el Oviedo le viene mucho mejor el base controlador, que en momentos puntuales te haga estas maravillas, esos triples o estas penetraciones, que un tío que te pueda meter 20 o 30 puntos, como es el caso de Huertas en el otro lado. Huertas es un tío bajito, poco mayor que Cárdenas, y está haciéndolo increíble. Bueno, apuestas. Yo apuesto por un robo del Oviedo Baloncesto en la defensa presionante. Puede ser, pero es que a Huertas no le han parado nunca. O sea, no, yo creo en el saque incluso se le puede llegar a robar. No lo sé. Veremos, porque también tampoco se puede arriesgar demasiado a hacer falta. Estamos en bonus. Yo muy complicado. Defensa normal. Y los jugadores van a hacer zona. Venga. ¡Ganó el Oviedo Baloncesto! ¡Ganó el Oviedo Baloncesto! ¡Falló Rafa Huertas! Y Kevin Van Wick cogió el rebote. ¡Enorme el Oviedo Baloncesto! No se lo hemos podido ni narrar. ¡Grandísimo Cárdenas! ¡Canastón de Frank Cárdenas! Venir aquí a Pumarín es venir a vivir un sueño una vez más. Otro partido más. Continúa la imbatibilidad aquí en Pumarín. Es imposible llevarse nada de aquí. Este es el auténtico Fortín, el auténtico Alcatraz de Asturias, el auténtico Alcatraz de Saleporo. Nadie, absolutamente nadie, puede escaparse con una victoria. Orense con Andorra, los dos equipos que más cerca han estado, pero han terminado besando la lona al parqué de Pumarín en una fantástica defensa y ante un cansadísimo Rafa Huertas, que se la volvió a jugar, que volvió a llegar debajo del aro, pero que no tuvo fuerza para dejar ese balón dentro. Ganó el Oviedo Baloncesto 7-8, 7-7. La salvación casi en la mano. Y ahora vemos al Oviedo Baloncesto en un corrillo celebrando la victoria. Dani Fitzgerald haciéndolo a la pata coja. Son una auténtica familia. Eso les da un plus y se demuestra. Los aficionados orensanos que no han visto tan cerca, pero no ha podido ser. Oh, mucha suerte tuvimos en este partido. Esa canasta del final, hostia. Pero es que se las apañan siempre para hacerlo súper emocionante, tío. Es que ganaron alguno de muchos puntos, pero joder. Agustín Prieto que se lleva el trofeo 20 grados. Jugador S4 del Oviedo Club Baloncesto. Y bueno, yo creo que el MVP del partido que se lo darán a Diego Sánchez, ¿eh? Ha estado monumental hoy Diego, ¿eh? Cárdenas también, pero bueno, sobre todo en el último cuarto Diego Sánchez ha mantenido con esos super triples al equipo, ¿eh? Creo que el Oviedo podía haber perdido perfectamente porque por supuesto. El último cuarto mereció perder si no llega a ser por Diego Sánchez. Es injusto en una parte por el Orense porque la tuvieron y la fallaron, pero esto es el baloncesto. Otras veces nos tocará a nosotros. Algún por partido supuesto. Así ya perdió el Oviedo. El Oviedo ha perdido, ya hemos visto perder varios partidos por pocos puntos y bueno, sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa, sabemos lo importante que es ganar aquí en Pumarín. Y bueno, yo creo, y como uno de los análisis finales, que esta victoria deja la salvación ya muy, muy hecha y muy, muy encauzada, Genial, o sea que ya podemos empezar a pensar en medio de la tabla para arriba, ¿o qué? Siempre se debe ir partido a partido, que es lo que dicen los entrenadores, pero desde luego, tras el partido de hoy, lo haces con una confianza y con una tranquilidad importante, eso desde luego. Yo mantengo mi tesis de que va a quedar un poco corta la plantilla jugando a este nivel, porque se notan las lesiones, un par de gripes y tal, y hoy un partido que podría haber sido muy fácil, se ha complicado en exceso. Y puede que sea lo que nos quede a partir de ahora, nunca se sabe. Vamos a ver, también ahora entra el papel de la directiva del Oviedo Club Baloncesto, sobre todo Héctor Galán, la figura de Héctor Galán. Vamos a ver cómo van a trabajar, ¿no? De cara a ver si va a haber contrataciones para suplir las lesiones, para suplir otro tipo de inconvenientes. Todo va a ser importante, ¿no? El año pasado vimos cómo el equipo se reforzó en muchas partes de la temporada. Se reforzó en muchas ocasiones y en muchas partes de la temporada, y vamos a ver si este año pasa también. Se nota. Bueno, vamos a ir ahora con las estadísticas. Hay una remontada terrible de Lorenzo en los últimos minutos. Y es que en el último cuarto debieron remontar toda la diferencia que le sacábamos. Al final le superamos solo por 9 puntos de valoración. Y es que lo han hecho muy bien en los últimos momentos. Hasta casi igualarnos. Yo creo que han jugado muy bien. Orense, que tiene recursos que están infrautilizados, pero que hubo suerte. Hoy hubo suerte. El Oviedo Baloncesto tiene unas cuantas piezas que todavía pueden engranarse mejor y unas lesiones que nos fastidian bastante, pero nos presta por la vida venir aquí. Sin duda alguna, ¿no? Y como dicen los entendidos en esto, que nosotros no lo somos ni mucho menos ni queremos serlo, la suerte hay que buscarla, ¿no? Para lograrla hay que seguir luchando como siguió luchando el conjunto Carballón. Hay que tener la valentía que tuvo Cárdenas para hacer esa penetración, para meter esos triples de Diego Sánchez, para llegar a todo eso. Y Yo soy el entrenador ahora y pongo a Muñoz a tirar tiros libres aquí, a tirar triples aquí 3 horas. Sin duda. No falla más. Yo creo que Guillermo, aparte de la victoria por la que estará contentísimo, analizará otras muchas cosas de las que han ocurrido en el partido de hoy. Esperará las recuperaciones de jugadores importantes, como es el caso de Víctor Pérez, de Dani Fitcher, al que hemos visto seguir cojo, porque en el corro que se formó ahí al final del partido estaba bailando, pero cojo, o sea que la recuperación continúa, pero va muy lentamente. Es posible que tampoco contemos con él en Huesca. En fin, como ya dije, creo que Galán va a tener también su parte de papel estas semanas. Y veremos si el equipo es capaz de o tiene presupuesto para incorporar a algún jugador que pueda darle algo más desde el banquillo al conjunto Carballón, ¿no? Han demostrado hasta ahora que estando todos bien, son un equipo muy difícil, y hoy que no estaban la mayoría, han sido capaces de sobreponerse a ello y ganar. O sea, tiene un mérito enorme. Como dijimos, pues nada, hoy sábado de disfrute, mañana... Pero joder, no se le puede pedir eso al Oviedo. Yo creo que estamos por encima del objetivo, que era mantenerse. No hacía falta fichar a nadie, tío, y pasar dificultades económicas. Si estuviésemos por debajo del objetivo fijado, pues habría que hacer algo. Pero según están, vamos a pasar las putas, pero es que el equipo, yo creo que es lo que debe hacer el equipo, pasar las putas y crecer. Sin duda alguna. Yo no me estoy refiriendo a arriesgar el presupuesto, ni mucho menos. Pero en ocasiones se pueden, hay incorporaciones pues de unas semanas, como vimos el año pasado, que se hicieron incorporaciones de un mes y tal, mientras un jugador estaba lesionado, que tampoco creo que lleguen a ser un gasto económico y que pueden ayudar al equipo en esas semanas a superarlo, ¿no? Porque hoy sí que hemos visto ya que con todas las bajas el equipo se quedaba muy corto. Tú eres el primero que lo has dicho, o sea que... Y esto se hace muy largo, el cansancio en las piernas cada vez va a ser mayor, el conocimiento de los rivales sobre el juego del Oviedo Baloncesto, como ya dijimos tras la derrota de Burgos, es mayor. Yo he dicho que la salvación está muy cerca, pero no está matemáticamente lograda. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas sin estirar el presupuesto demasiado. O sea, tampoco estoy hablando de hacer o de llegar a donde no puede llegar el club, ¿no? Yo hablo de hacer lo que se hizo el año pasado, con alguna incorporación temporal que en momentos de lesión